Buenos días. Sin que lo que voy a comentar signifique justificativo de nada, sino como apunte a la memoria histórica, hace 41 años, un ministro de la Nación Argentina comete un error que es muy habitual de quienes se sientan en los sillones del poder y que creen que en ese momento ellos son el centro de todas las cosas. Ustedes saben que el poder encandila. El teléfono, el chofer, el asistente que trae café, le hacen cambiar a una persona que no está acostumbrada a vivir en un microclima. Sin embargo, este ministro, siendo empresario, había puesto en riesgo toda su empresa para que los peronistas proscritos nos pudiésemos reunir de vez en cuando en Florida 1, donde tenía sus oficinas, y después llegó a ministro de la Nación. Y además de llegar a ministro de la Nación, tenía un trato y una relación directa con la primera mujer presidenta de la República y en el mundo. Por ese entonces no había ninguna mujer que fuera presidenta de un país, había primera ministra, pero no presidenta. Como consecuencia del fallecimiento de Perón, cuando su esposa quedó a cargo del país. Estoy hablando de Aníbal de Marco, que manejaba una empresa llamada Previsión del Hogar, de asesoramientos de seguros, una empresa de seguros, y que fue nombrado ministro de Bienestar Social en un difícil lugar donde alguna vez había estado López Rega, después que los trabajadores se movilizaron y lo echaron a López Rega. Y él había asumido en 29 de octubre del 75 ese ministerio. El clima en el país estaba enrarecido, estaba difícil, y en un momento determinado los militares le hacen llegar a Aníbal de Marco la inquietud de querer conversar o que le llegue a la Presidenta de la República la idea de que una reforma del gabinete para llamar a un gabinete de unidad nacional podría ir resolviendo algunas situaciones. Aníbal de Marco, que tenía, repito, mucho a favor por lo que había hecho en la resistencia y demás, descartó ante tanta versión que iba y venía informarle esto a Isabel. Se lo dijo 2 horas antes del golpe, ya era tarde. Pero otro error mucho más grave lo comete la propia Presidenta de la República cuando acepta, por influencia de los ministros, el nombramiento en defensa del yerno de Eduardo Lonardi, es decir, del yerno de quien había sido el jefe de la mal llamada Revolución Libertadora, un nacionalista que a las pocas horas se dio cuenta que había sido un instrumento de la masonería y que el liberalismo lo iba a voltear, y así terminó, cuando Aramburu se hizo cargo de todo. Bueno, la hija de Lonardi, Marta Lonardi, había trabajado en la campaña del Frejuli, es decir, se había entregado de lleno a trabajar electoralmente por Cámpora Soriano Lima. Su esposo, entonces, llega al Ministerio de Defensa, yerno, repito, del general Eduardo Lonardi, por las relaciones que la familia Lonardi tenía con los militares, creyéndose en aquel momento que iba a servir para tener un interlocutor válido. El 12 de marzo del 76, 12 de marzo, lo nombran ministro, unos días antes, y él también, en un pecado de soberbia, cuando los tres comandantes piden con urgencia hablar con la presidenta, considera que no era importante y no lo comenta. Esto que yo estoy contando lo dicen ellos mismos, es decir, lo confiesan los propios protagonistas después del golpe de Estado. Y entonces, los militares creen que la presidenta está en soberbia y producen el hecho. Y la tienen 5 años presa, sin saber ellos que Isabel nunca se había enterado de que querían hablar con ella. Y esto no va en defensa de nada ni como excusa, porque las 3 esposas de los comandantes viajaban con la presidenta, recibían todos los beneplácitos de acompañar, porque la presidenta era una mujer, a la República Argentina por el mundo, acompañaban como damas de compañía a la presidenta, y si hubieran querido, le hubieran dicho a cualquiera de sus esposas, querida, decirle a la señora si nos puede recibir. Así que no es excusa. Pero son episodios que cuento porque sirven a la memoria histórica para lo que hoy nos pasa en la Argentina. Cuando el presidente de la Nación pregunta desencajado cuánto es el sueldo mínimo de un jubilado, uno entonces pregunta si de verdad está desinformado, si de verdad no está enterado, si no sabe cuál es el sueldo mínimo de un docente, y entonces a nosotros nos ingresa toda la preocupación de pensar que los que se sientan en el sillón de Rivadavia saben todo, y resulta que a veces no les llega la información. Ahora, ¿cómo puede ser que no les llegue la información de cuánto es un sueldo mínimo? Bueno, porque a lo mejor en el nivel donde él se crió, 6.000 y 9.000 pesos no tienen importancia. ¿Se imaginan ustedes la diferencia que hay para un jubilado ganar 3.000 pesos más? ¿Qué quiero tratar de representar en este análisis? Es imposible, que cuando un equipo de asesores que no votó nadie ocupan lugares y cargos, se crea dueños del destino histórico de una república. Pero ha pasado infinidad de veces en la historia política argentina. Y por eso ocurre que nosotros votamos y elegimos a alguien imaginariamente y terminan gobernando otros. El mismo Julio González, que termina preso con la presidenta de la República, un hombre que llegaba del nacionalismo y que ocupa la Secretaría Legal y Técnica de la República, en un momento determinado casi era una barrera para poder llegar a la presidenta de la República por parte de la militancia peronista. Y deduzco, imagino, que esto debe haber sido historia corriente en casi todos los gobiernos. Entonces, romper con ese entorno es muy importante. Pero mucho más trascendente es aquel que, sentado en ese lugar, se trata de informar más allá de lo que le digan sus asesores o ministros. Macri se vanaglorió de que tenía el mejor equipo de toda la historia de ministros. Bueno, tiene 50 funcionarios procesados. Pero además, aquellos que se acercaron, y lo dijo en la entrevista que tuvo con Mirta Legrand, aquellos que se acercaron demasiado a los trabajadores, los echaron. Así se fue quien manejaba Aerolíneas Argentinas, y así se fue quien manejaba el PAMI, porque el segundo no hizo los recortes que le pidieron, y la primera estaba totalmente consustanciada que la variable de ajuste no podía ser el trabajador. A Carolina Stanley, que era ministra de Acción Social, y que fue la segunda en el gobierno de la ciudad de Vidal, de la gobernadora, le están haciendo la vida imposible, porque consideran que está demasiado influida por los piqueteros, que los movimientos sociales se la han subido al escritorio, y entonces la quieren descarrilar. aquel gabinete de Isabel estaba Ángel Federico Robledo, un integrante de la masonería, al igual que Viñes, que también fue canciller de aquel gobierno y que también era masón, y que fue el que denunció a Isabel por el cheque de la cruzada. Y Robledo, junto con Luder, habían sido los que levantaron el brazo por la Unión Democrática, porque la elección que eligió a Perón Quijano contra Tamborín y Mosca fue indirecta, es decir, se hacía a través de los representantes que salían electos, y tanto Luder como Robledo integraban los que levantaban el brazo de la Unión Democrática, o sea, habían sido electos del otro bando. Por eso cuando nosotros decimos que los orígenes son importantes para llegar a un punto de análisis, porque siempre en algún momento aparece el hacha, siempre en algún momento aparece una circunstancia que da el certificado de origen. Cuando se acerque el 24 y las organizaciones salgan a la calle, les aclaro que va a haber dos marchas, como hace rato que viene ocurriendo, y que puede haber problemas porque aparentemente no quieren dejar un sector de la plaza para que la otra pueda avanzar, porque están en la gran intriga de la especulación chiquitita. No se dan cuenta que ese día debería ser de la memoria, pero de la memoria no es solo por la represión, porque muchas de las organizaciones que van a estar marchando, sus jefes de aquel momento conspiraron para que se caiga el gobierno. Por lo tanto, es muy importante que nos demos cuenta qué cantidad de errores que hemos cometido todos nosotros y que seguimos cometiendo en esta Argentina tan lamentable, tan desquiciada, en un país tan rico y tan empobrecido por nuestra absoluta e increíble soberbia. Y entonces, cuando trascienden cosas menores, minúsculas, pero que afectan el honor de las personas y que afectan la confianza y la credibilidad, uno a veces duda si decirlo o no decirlo, porque hasta dónde puede ser importante y hasta dónde puede servir. Pero parece que si uno lo calla, estuviera ocultando una corporación. Y si uno lo dice, está haciendo quedar mal a personas que son escuchadas, leídas, vistas, y que quizá no tienen tanto la culpa como si lo tiene la perversidad de la compra de voluntades que pone al servicio la vicepresidenta de la Nación, que organizando desde su lugar en el Senado hace llegar a varios periodistas un sobre mensual so pretexto de que están pagando determinados servicios. Y es difícil no decir que pretenden comprar voluntades y que se aceita esto a medida que se acerca la elección del medio tiempo. Es difícil porque no se diferencian de los anteriores y porque además lo que cambian son los que cobran. Pero que también la sociedad debe saber que hay curas malos y buenos, militares buenos y malos, obreros buenos y malos, y periodistas buenos y malos, y malos y buenos. Que ni todos son malos, ni todos son corruptos, ni todos son buenos, si son honestos. Y entonces, en este andar, hoy podemos leer en algunos portales que le hacen homenaje a David Rockefeller, el presidente de Chase Manhattan, que se murió a los 101 años, y uno de ellos, Infobae, pone un gran amigo de la Argentina. ¿De qué Argentina? A lo mejor de la Argentina del pensamiento esquivo y miserable de lo nacional. Y la verdad cuando uno ve que los docentes de todo el país inician la marcha federal que va a terminar mañana en la Plaza de Mayo, y que seguimos sin darle clases, y hoy el presidente va a dar un informe del estado lamentable de los que aprenden o deben aprender en la enseñanza del Estado, pero que no se baja él también de su soberbia de no cumplir con la ley y de llamar a la paritaria nacional. Entonces, tenemos que llegar a lo que publica una página de internet, pero que uno tiene la obligación de darlo porque después las redes sociales se encargan. El diario registrado dice que el Senado reparte 47 mil pesos diarios, entre periodistas adictos. Una investigación periodística que solo la Cámara que conduce Gabriela Michetti distribuyó discrecionalmente 1.400.000 pesos en un mes. Los beneficiarios, antes de las elecciones legislativas que se avecinan, a la estrategia comunicacional de Cambiemos apunta a mantener bajo control a un ejército de periodistas, productores de radios y televisión, según relevaron en Edison.com, que es otro sitio. Según ese portal, lo que levanta el diario registrado, la estrategia consiste en repartir dinero discrecional. En apenas un mes, el Senado de la Nación concedió mediante contrataciones directas este 1.400.000 pesos entre medios y periodistas oficialistas a través de la Dirección General de Comunicaciones Institucionales del Senado. Entre los favorecidos por la Cámara que conduce Gabriela Michetti destacan nombres conocidos, escuchados y vistos por el gran público, como Luis Novarecio, que cobra 36 mil pesos, María O'Donnell, 36 mil pesos, una de las plumas más conocidas del diario La Nación, Carlos Pagni, 36 mil 500. Para el mencionado portal, el caso de Novarecio es el que más sorprende. Cobra por un sitio web que prácticamente no sube contenidos y que no tiene visitas. Y pone en el sitio www.luisnovarecio.com, que según las estadísticas de similar web fue visitado por 512 personas el mes pasado, lo que significa que no llega a 20 visitas por día. Otro periodista favorecido, Facundo Pastor, dueño de la producción Foja Cero, el 15 de febrero pasado cobró 40 mil pesos. En su programa de sábado 18, Pastor le realizó una complaciente entrevista a la vicepresidenta, que luego se encargó de distribuir en las redes, arrasando con 10 retweets, describe Edison.com, y que, repito, levanta el diario registrado. Se dan cuenta que estas cosas, que hacen al honor de las personas, que hacen al trabajo profesional y demás, por otro lado le pone bajo precio, ¿no? Porque yo no creo que estos muchachos se vendan por ese dinero, ni creo que lo cobren todos los días, como por allí figura que se reparte diariamente. ¿Saben cuántos periodistas destacados en el Parlamento hay que los reciben y no los conoce nadie? Yo diría que casi todos. Entonces, nos paramos ante esta sociedad que vive desinformada, que vive mal informada y que vive orientada desde la desinformación de la prensa canalla, y que termina después creyéndose que eligió y vota a los candidatos del sistema. Por eso Carlos Pagni, en el canalcito que tiene ahora La Nación, decía el otro día que el problema de Macri es la unificación de la CGT. No estaba haciendo un comentario, le estaba dando la idea a Macri: hay que terminar de dividir la CGT como hizo el gobierno anterior, porque si no, no vas a poder. Cuando se marca línea desde una prensa comprometida con un pensamiento, con una forma de ver, con una forma de ser, puede ser entendible y respetable, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, así como nosotros opinamos en contra de un pensamiento, otros pueden opinar en contra de nuestro pensamiento. Pero lo grave es cuando el funcionario está pendiente de es lo que el periodista dice. Cuando el periodismo pasa del cuarto poder a ser el primero, la sociedad está aturdida, en anarquía y en crisis. Es lo que ocurre hoy en la Argentina. Nos hemos cansado de decir que cualquier programa de cable tiene 50.000 personas que lo miran y ningún político junta 5.000. De manera entonces que cuando se dieron cuenta que con los medios se podían lograr objetivos, se han dedicado a comprar medios. Cristóbal López se quedó con 8.000 millones de todos los argentinos del impuesto del combustible y se compró C5. Para lo cual Cristina, la propia presidenta, lo apretó a ADAC, que a su vez había conseguido instalar desde su Truchelandia, en época de Menem, primero una FM, después quedarse con Radio 10, en una frecuencia que era de radio de la Ciudad de Buenos Aires, radio municipal, que también Menem generosamente mudó a una frecuencia de la vieja Radio Argentina en 1110 a la radio de la ciudad, y le dejó un canal espectacular como el de 710 libre para que hagan sus negocios. Y un canal C5 que lo puso de prepo en una señal y en un número, y que después terminó vendiéndolo, luego que misteriosamente se le cayó un helicóptero a Adán. Es decir, Cristóbal López tiene un canal que compró con la plata de todos los argentinos a otro que se había beneficiado con otra presidencia con la plata de todos los argentinos. ¿Se dan cuenta qué complejo que es el mundo que no se conoce? Y entonces creen, los kirchneristas sobre todo, que ven C5, que es la verdad revelada. Y los macristas que ven TN o leen La Nación creen que es la verdad revelada. Sin darse cuenta que nosotros le anunciábamos y le decíamos con tiempo que el negocio del fútbol iba a terminar en manos de Clarín, como efectivamente va a ocurrir lentamente en estos 10 años que la AFA generosamente le ha firmado a Fox Sports. Que ponen de pantalla a Turner para que los yanquis no hagan más escándalo en el FIFA Gate, porque ellos hicieron el escándalo cuando se dieron cuenta que en el Mundial de Estados Unidos había un gran negocio donde los yanquis no estaban, y que era la transmisión del fútbol. Ellos hicieron un Mundial, pero tenían que pagar por primera vez a cadenas externas. De dos argentinos que viven en Brasil, y otros argentinos de la Argentina, que Grandona los había juntado para hacer una empresa mundial. La verdad, estamos en un momento donde ni siquiera sabemos cuánto tiempo más vamos a poder decir estas cosas, porque hasta los muchachos que tienen que poner el aviso en el programa tienen miedo. En esta Argentina, donde todos compran la voluntad del otro, porque cuando dicen que una persona no tiene precio, le encuentran precio ante la amenaza a su familia. Por eso, en el toma y daca de la sociedad argentina, dos ministros hace 41 años, imbuidos de su propia soberbia, no llevaron un mensaje. Un presidente hoy, subido en su soberbia, no llama a paritaria nacional. Los errores después los juzga la historia, pero por lo general lo pagamos todos los argentinos, y especialmente el que menos tiene. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria. trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6:28 minutos, 19 grados 6 la temperatura en Buenos Aires para este día de otoño. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Estamos. Estamos, que es mucho, ¿no? Qué complicado todo lo que contaste en la editorial. El querido Aníbal De Marco, años que no lo veo, estaba muy enfermo últimamente, me dijeron. Vamos a arrancar con un poco de música para aliviar la cosa, porque si seguimos hablando de pálidas, nos arruinamos el día martes, que apunta lindo y con sol y buen tiempo. Vamos a recordar al querido Mario Bustos, genio y figura del tango. Mario Nazareno Álvarez se llamaba el cantor tanguero que adoptó como nombre de guerra Mario Bustos, y que nació el 21 de marzo de 1924 y falleció el 2 de enero de 1980. Ya venía cantando con varias orquestas, había pasado por diferentes formaciones, cuando el representante de D'Arienzo lo convoca para una prueba para la orquesta de D'Arienzo, que estaba buscando un cantor. Y dijo Curi, según él contaba, a ver Lázari al pianista, probalo. Y Mario, que tenía su carácter, dijo, ¿y para qué? ¿Yo una prueba? No, a mí me vinieron a buscar, yo no vine a pedir trabajo y no hago pruebas, quiero hablar con D'Arienzo. Tenía mal carácter y por momentos era soberbio. Vino D'Arienzo y le dijo, quisiera hablar un minuto con usted, pero en forma imperativa. D'Arienzo, que también era un cabrón, se lo aceptó. Caminaron a un rincón del estudio donde había un piano, pero no había nadie sentado en él, y le dijo, mire, maestro, y se lanzó a cantar hace 5 días, loco de contento, y se mandó la primera parte de Justo al 31. D'Arienzo lo llamó a Curi y le ordenó a Carlos Lázari que lo escuchara y que despidiera a los demás postulantes, que eran como 40. Después le dijo a Eduardo del Piano, que lo había llevado, Eduardo, ya está, es lo que buscaba. Y así comenzó el segundo y último dúo exitoso que tuvo la orquesta en su larga trayectoria. El primero, Echagüe Laborde, y desde ese momento, Jorge Valdés y Mario Bustos. La relación con D'Arienzo siempre fue complicada. El que lo bautizó Mario Bustos fue José Canel, guitarrista, porque él cantaba como Mario Escudero, un seudónimo que a Cané no le gustaba. En la relación con el maestro D'Arienzo fue jorobada. Tuvo un problema en la voz, había dejado de cantar antes de llegar a D'Arienzo, y Julio Sosa, que era su amigo, le aconsejó visitar al doctor León Elkin, que lo operó y tuvo un largo tiempo hasta ponerse en condiciones para volver a cantar. Con la orquesta de D'Arienzo se presentaba en el Barabú, empezaron a hacer grabaciones y D'Arienzo tenía un ángel. Los ensayos a su manera, daba las indicaciones y estaba en lo cierto, aunque dicen que no sabía tanto de música como otros directores. Pero cuando él estaba, las cosas salían mejor. Tenía la costumbre de hacer 3 vueltas en los locales. Nunca aparecía en la primera y la orquesta nunca sonaba igual si el maestro no estaba al frente de la formación que la hacía crecer. La relación entre Mario Bustos y D'Arienzo nunca fue buena y no terminó bien. D'Arienzo decía las cosas de manera chocante y Mario contestaba de la misma manera. También había celos, pequeños enfrentamientos y un malestar permanente a cambio del buen trabajo y la popularidad. A D'Arienzo le gustaba tener cámara y cuando estaba en la televisión se acercaba a los cantores y los dirigía con el dedo, casi poniéndoselo en la nariz. Mario le dijo que no le hiciera, que no le gustaba, hasta que un día en Canal 13, en Casino Philips, se lo mordió. Todos lo tomaron como parte del show, pero en la intimidad se sabía que fue de bronca. Lo mismo cuando cantaba No te quiero más y Juan se acercaba al micrófono y decía el verso siguiente, ni te puedo ver. Eso lo ponía loco a Marito Bustos. Cuando se retiró de la orquesta y se hizo solista, el hermano se hizo su representante y el día 26 por la mañana estaba hablando por teléfono con Jorge Dragone, que se representaba al viejo almacén, diándole la idea de juntar de nuevo a Bustos Valdés. Y lo iban a hacer cuando Mario Bustos se había sentido mal el día anterior, se fue al hospital italiano, tenía un infarto. Después de unos días de incertidumbre, el 2 de enero falleció. Con Mario Bustos, el tango perdía a uno de sus intérpretes con personalidad y carisma, y Mario Bustos vive a través de sus grabaciones. Mario Bustos con D'Arienzo, Che Fulano. Repleta la cartera, por algo sos el baby de mamá. Y te juntas con gente de alta esfera, porque decís, yo soy un chico bien. Qué mono sos, qué loco y bandolero, dicen de vos las chicas de la boa. Y vos te crees que sos un Juan Guerrero, porque tomás de un sorbo tu champán. ¿A dónde vas, che fulano, con tu vida artificial? Dejá esa barra de locos, Pocho bebe el silba potro y sé un hombre de verdad. ¿A dónde vas, che fulano, con tu vida artificial? En menos de una semana, haciendo saltos de ranas, a vos sos Tiago Cambier. Tu boa touré pase a toda hora, porque es muy chica al gol también jugar. Y te vestís al grito de la moda, por algo sos el nene de papá. Qué risa, che, me da cuando te miro pasear así con tanta vanidad. Si vos te crees que sos muy distinguido y para mí sos cero y nada más. ¿A dónde vas, che fulano, con tu vida artificial? En menos de una semana, haciendo saltos de ranas, a vos yo, Tiago Cambier. La información del Racing Club con Rodolfo Bernarde. Se anunciará hoy que va a jugar oficialmente el fin de semana su partido de fecha 17 de Primera División con Godoy Cruz. Sería para el sábado a las 20 en Avellaneda. En este caso no contará con Marcos Acuña, convocado a la selección argentina, y está en duda por una molestia muscular Luciano Agüet. Lautaro Martínez y Brian Mancilla se entrenarán con la selección sub-20 esta semana. Orión no necesitará exámenes por la esquirla que le afectó la cara a 2 centímetros del ojo en el proyectil que le lanzaron antes del partido en Córdoba. En junio ingresarán a Racing 1.100.000 euros del Villarreal de España por el pase de Luciano Vietto, 2 millones de dólares de Lanús, que va a comprar el pase del defensor José Luis Gómez. ¿Qué se sabe de Basile? De Coco Basile. Basile está recuperado, le dieron de alta. Ya salió, ¿no? Sí, sí. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Ayer se completó la fecha pendiente del fútbol, partido importante por los que juegan por permanencia, y ganó uno de los tres equipos que luce la misma camiseta. Por primera vez en el fútbol de primera división, Racing puede decir que tiene equipos que usan la misma camiseta que él, porque está Atlético de Tucumán y Rafaela, que ayer justamente le ganó a Arsenal. Vamos a la información. Atlético de Rafaela, que es el equipo más amenazado por los descensos, le ganó de visitante a Arsenal, que ahora quedó muy comprometido, 2-1, y en el segundo turno Atlético Tucumán y Aldosivi de Mar del Plata en el norte terminaron 0-0. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Tenía 101 años y murió David Rockefeller. El banquero, que fue presidente del Chase Manhattan Bank desde hacía más de una década y nieto del famoso empresario petrolero John Rockefeller, que fue fundador de la petrolera Standard Oil, falleció ayer con esa edad. El Chase Manhattan había sido conocido como el Banco Rockefeller, aunque en realidad la familia manejó el 5% de ese banco, pero siempre lo usó para hacer girar dinero de sus negociados. Luego pasó a llamarse la JP Morgan Chase, y a partir de allí Rockefeller fue fundador de la Comisión Trilateral, creada en el año 73 y considerada una de las organizaciones privadas más influyentes del mundo. La Trilateral Commission tuvo mucho que ver en el endeudamiento argentino, y un íntimo amigo de este Rockefeller que murió era nada más ni nada menos que el ministro de la dictadura, que murió sin ser juzgado a pesar de estar involucrado en el endeudamiento del país, José Martínez de Hoz. También la Marita Fortada tenía relaciones con este hombre. Y justamente Pratt Gay, que fue administrador de los bienes de la familia Fortabá, también tuvo relación con el grupo Rockefeller. Según informó un portavoz de la familia de Rockefeller, murió en su domicilio de Pocantico Hills, en New York, mientras dormía. Tenía una fortuna estimada en 3.300 millones de dólares, y así cualquiera puede dormir y claro, se puede morir tranquilo. Deja una fortuna que no tuvo tiempo de gastar. Rockefeller nació en 1915 en una mansión en el centro de Manhattan y se graduó en economía en la Universidad de Harvard. Para celebrar sus 100 años, en el 2015, donó 1.000 acres de tierra al lado de un parque nacional al estado de Maine, y en el 2006, el New York Times estimó en 900 millones las donaciones del millonario. 2 años después, donó 100 millones de dólares a la Universidad de Harvard, la que fue una de las mayores donaciones privadas de la historia, según cuentan. Rockefeller fue también un férreo defensor del capitalismo, asegurando que trajo más beneficios que cualquier otro sistema en cualquier parte del mundo. Su único problema, reconoció, es verificar que corra eficiente y honestamente. El magnate, que visitó a nuestro país varias veces, en numerosas oportunidades, la primera vez vino a ver qué era ese fenómeno llamado Juan Perón, en 1945. Perón lo mandó a atender por el ministro de Economía de turno y no lo recibió. Se supo cultivar amistades, como les dije antes, con Amalita Fortabá y José Alfredo Martínez de Hoz, que ustedes, está de más que les diga, responsable del endeudamiento argentino, mientras Rockefeller le prestaba y desde la Trilateral Commission lo aseguraba. Se murió uno de los Rockefeller, pero la dinastía seguirá in eternum. Es una de las familias que maneja el poder mundial. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 6:42, 19 grados ahí la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata, Derrensis. Derrensis, le voy a mandar por correo algo que me llegó, que viene a colación de lo que usted estaba diciendo hoy. Puso la pelota en el medio del arco. Es decir, los estamentos intermedios que dicen y hacen barbaridades nos hacen perder todos los rumbos. A mí me llegaron a decir, y se lo voy a mandar todos los correos juntos para que usted vea las preguntas y las respuestas. Me llegaron a decir sobre un decreto que el artículo 75 de la Constitución, más o menos como que le daba permiso al decreto, como si ya en aquella época, estoy hablando del 60, existieran los DNU, que no existían. Existía, sí, el permiso legal que tenía que dar el Congreso. No, además, los decretos de necesidad y urgencia nunca pueden modificar una ley, ¿no? No, no, no. Me contestaron que el artículo 75, eso, daba como que daba permiso. Yo, como me leo todo, me ponen el paturuzú y yo lo leo, y me encuentro que el artículo 75 son atribuciones del Congreso, y estábamos hablando de un decreto. Eso me lo puso una entidad que se supone que nos tiene que defender. No, mándamelo, espero. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? Ah, te habla Juan, Renzi. Yo te escucho siempre, Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué le damos tanta beligerancia a los extranjeros acá que nos copan o usurpan las casas? El otro día hablé con la policía de Moreno, me dice, la segunda de Moreno, me dice que estaban copados los paraguayos un barrio que era imposible ubicar a una persona porque hasta el nombre de las calles le habían puesto. ¿Qué opinas vos de eso? Yo creo que es un tema de que confundimos lo que dice la Constitución Nacional, todo extranjero de buena voluntad que venga a habitar el suelo argentino, lo confundimos con dejar entrar a cualquiera, no importa con qué antecedentes llegan, y no le pedimos a nadie antecedentes. Ahora hay un convenio, sobre todo con Colombia se está haciendo ese convenio, para que los que vienen con antecedentes policiales se enteren cuando llegan a Ezeiza. Acá no se enteran de nada porque no quieren o porque no trabajan, pero entra cualquiera. Gracias, Renzi. Aparte nos viene lo peor, porque, viste... Claro, por eso digo, hay un montón de extranjeros que vienen a trabajar a ganarse la vida decentemente, pero junto con eso aparecen los malandras, porque la ley en la Argentina es benévola. Por ejemplo, los colombianos vienen a delinquir a la Argentina porque el mismo delito en Colombia tiene el doble de prisión que aquí. Sí. Adiós. Un abrazo. ¿Quién está? Buen día, te habla Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? Mira, yo te llamaba porque nombraste varios periodistas, pero otro día estuve Pablo Lugo, Andrés Luis Majul y otro montón más de gente que, bueno, adscriben a este proyecto y están siempre hablando de rompimiento del triunviro y todo lo demás. Nosotros tenemos que tener la clarita quiénes son y quiénes somos. Miguelito, muchas gracias y buen día. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. ¿De qué le vale al hombre ser dueño del mundo si al final pierde su alma? Dice Jesús en el Evangelio. Si Rockefeller aceptó que Dios se hizo judío, es Cristo, si se bautizó, si se hizo cristiano, se salvó para siempre. Rico en esta vida, rico en el cielo, para siempre. Pero le reitero, si él no le interesó la verdad histórica más importante, que Dios se hizo un pobre niño para darnos esa lección de que allá seremos ricos para siempre, ¿no? Acá siempre. Ahí. Hablando de ricos y de pobres, ¿saben quiénes son los 7 argentinos más ricos del mundo? Perdón, los 7 argentinos más ricos que figuran en el ranking de los más ricos del mundo. Le voy a decir, en primer término quedó Alejandro Bulgaroni, el primer hombre de mayor cantidad de dinero de los empresarios argentinos. El segundo, Paolo Roca. El tercero, Eduardo Onequian. El cuarto, Alberto Reimers, de los laboratorios. Vamos de vuelta, porque primero está Bulgaroni, segundo está Eduardo Onequian, o sea, segundo está Onequian, tercero está Alberto Reimers, cuarto, Gregorio Pérez Compán, quinto lugar, Jorge Horacio Brito, que por primera vez la revista Forbes lo coloca entre los argentinos poderosos. Después le voy a dar datos de cada uno. Luego está en sexto lugar Eduardo Constantini, séptimo Marcos Galperín, y son los 7 argentinos de mayor fortuna que figuran entre los más ricos del mundo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Inseguridad, porque hay robos, por eso directamente para esto, las cámaras de seguridad, por lo menos para tratar de encontrar a los delincuentes después de sucedido el hecho. Todavía no pasó en este caso la denuncia que está hecha, el robo se concretó, el auto no apareció y por suerte las víctimas que están bien, ¿no? Un ratito volvemos con vos, a ver si podemos charlar un poco con los vecinos, con la gente que veíamos la cámara que vos comentabas. Gracias, Sebastián. Bueno, la televisión mostrando un robo, uno más, en Ituzaingó. Con una cámara que en el barrio no lo colocó la municipalidad, sino que está colocada por los vecinos, y que filmó el episodio. ¿Quién está? Hola, sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, Víctor de Núñez, buen día. ¿Qué dice? No, hoy no le voy a preguntar cómo está porque me parece que está mal. No, yo no estoy mal. Está mal el medio ambiente donde uno se desarrolla. Entonces, eso. Cuando no le va bien a mucha gente, el que dice que le va bien está mintiendo. Bueno, eso dejó trascender usted con sus primeras palabras. Miguel, mire, las discusiones que tengo todo el día, todo gira alrededor de dos preguntas. ¿Saben bien lo que hacen o no saben lo que hacen? Y siempre encuentro opiniones divididas. Porque yo creo que tienen una visión macro del país, monetarista, antiestado. Ven al país como... Mire, si saben lo que hacen hay perversidad, y si no saben lo que hacen hay ignorancia. En cualquiera de los dos casos es grave. Pero claro, porque ven al país como una empresa en donde los números cierran o no cierran y no miden los resultados de las variables de ajuste que somos todos nosotros. Pero la gran diferencia de visión se resume siempre en dos enfoques. O se gobierna con políticas de rentabilidad o se gobierna con políticas sociales. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que usted habla en la calle y escucha, los que se fueron robaban, pero había plata y ya no tenían necesidades. Y la gente con eso termina justificando las conductas que no corresponden. Entonces, estamos muy mal porque la sociedad en su conjunto no aprende a separar la paja del trigo, porque cuando hay hambre no hay tiempo de pensar. Claro, pero acuérdese del presidente que dijo, y yo parece que es muy simplista decir es la economía estúpida, y lamentablemente estamos viviendo esto, es la economía estúpido. Mire, el único secreto para achicar el desempleo es, y la pobreza y la indigencia, es tener un mercado interno sólido. Y hoy decía que la vista era más sencilla del bolsillo, y la repetía Perón, ¿no? Sí. Y la verdad es que es cierto, cuando uno tiene un bolsillo vacío, no puede resolver los problemas de alimentación básicos, no puede resolver los problemas de estudio, no puede resolver los problemas de salud, ese hombre sale infeliz al medio ambiente donde se mueve, y contagia la infelicidad. Entonces hay una sociedad con bronca, por eso los famosos encuestadores, estos que se dedican a hacer trabajo sobre 1000 personas y parece que la Argentina todo hubiera opinado, bueno, pero de cualquier manera son muestreos que ellos hacen, ahora encuentran que por primera vez la opinión negativa sobre el presidente supera a la positiva. ¡Aleluya! Si es la gran bronca que han instalado. Pero Miguel, es bolilla uno de economía, que la estudian los pibes en el Nacional. El 70% del crecimiento productivo lo producen las pymes, que absorben el 60% de la mano de obra. Y si a las pymes les aumentan costos fijos, servicios, impuestos, y los quiebran con la importación, si esto es cierto y es simple de ver, entonces evidentemente no quieren. Es la gran disyuntiva histórica que la venimos discutiendo todos los que hablamos de lo nacional y popular. O es un país industrialista o es un país agrícola-ganadero, no hay otro. Bueno, pero ya están diciendo los deformadores de opinión que se va a votar populismo o el cambio. Y la verdad que las dos cosas no tienen nada que ver con lo que el país siente, piensa y quiere. Bueno, pues, el argentino es una persona que quiere vivir y ha aceptado vivir en un país capitalista, acepta la regla del capitalismo porque por eso le gustan las cosas del capitalismo, le gusta viajar, le gusta moverse, le gusta salir, pero lo que no entiende es que la tercera parte de la población argentina, que le gusta lo mismo que a las otras dos partes, no lo puede hacer más. Pero algún día me gustaría poder discutir con cualquiera, porque yo me declaro populista. ¿Y qué es ser populista? Es tener un poquito de sensibilidad con el tipo de abajo, del costado. Pero es que no existe ni el populismo, ni una cosa que se le ponga al populismo. Esto cuando en la cortina decían democracia popular, que era una contradicción por la redundancia, ¿no? Democracia era el gobierno del pueblo y decía popular. Bueno, en definitiva, eso de populismo, que es un término despectivo de aquellos que no creen en el pueblo, así es. A mí me parece que ni siquiera es usable. Es como aquello que dice progresismo. ¿Cuál progresismo? ¿Qué progresismo? ¿De qué progresismo hablamos? A ver, porque si a mí me define lo que es el progresismo, yo puedo decir si estoy de acuerdo o no. Eso es como el tema que otra vez decía un oyente. ¿De izquierda? ¿De cuál izquierda? Claro. ¿De derecha? ¿De cuál derecha? Usted sabe, le interrumpo un segundo, Miguel. Usted sabe, conoce que soy un peronista nuevo. Y yo decía, que escuchaba el otro día cuando usted decía, el peronismo no es ni de izquierda ni derecha, el movimiento es movimiento peronista. Tardé 30 años en darme cuenta de eso. Claro, es muy difícil que lo entiendan, porque todos tienen origen. Mire, cuando Perón fallece, lentamente la etiqueta original de donde había venido cada quien los va llevando. El que había venido del socialismo de la izquierda se tira para ese lado, el que había venido del Partido Conservador se tira para el otro lado. Lo que veníamos de... ¿Cómo? Los que veníamos de Dios, Patria y Hogar. Claro, pero ¿por qué? Porque en definitiva no habían terminado de entender aquello que decían profesar. Por eso Perón habla el primero de mayo de la necesidad cultural y nadie lo escucha y nadie lo entiende y todos se preocupan por lo que pasaba después de la tarde en la plaza, si los montoneros se iban o los echaban. Entonces, la verdad, la noticia no estaba en la Plaza de Mayo, la noticia estuvo en el Parlamento, cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional. Pero le hago una pregunta, y perdóneme que le hago una pregunta que sé que a usted no le gusta. ¿Y por qué no todos unidos? No hablo rejuntado. No, a mí me importa todos unidos, ¿cómo no? Si primero está la patria. Lo que ocurre es que tienen que entender que no pueden venir desde la izquierda a querer convencer al que es peronista y de la derecha a querer convencer al que es peronista, porque peronista es otra cosa. ¿Sabe que le pido al peronismo que se una y deje de discutir internamente? ¿Al peronismo? Al peronismo. A lo mejor te descubrimos que no somos tanto. Gracias, Miguel. Una vez. 6 de la mañana, 56 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hace 151 años... un violento huracán asoló Buenos Aires. Fue un día como hoy, en 1866, que se desató una tormenta de viento tan poderosa que dejó una tremenda destrucción y fue la causa que motivó a los ingenieros redactores del reglamento actual de construcciones de la ciudad para disponer que los cálculos de construcción de casas y edificios prevean vientos de 150 kilómetros por hora. Muchos han opinado que vientos de tal magnitud no ocurren nunca en Buenos Aires y que cumplir con esa norma ha encarecido considerablemente la construcción de la ciudad, y esto es porque no hay memoria de aquel hecho. Tampoco se recordarán los terremotos como los que no hace mucho sacudió al Japón, esta vez en el mar. Desde hace 140 años los japoneses no tenían memoria de sus cataclismos y por eso dictaron las estrictas medidas para construcción de las centrales eléctricas nucleares que el resto del mundo creían excesivas. Si no se cumpliera el reglamento de construcciones de Buenos Aires, otra tormenta como esa de hace 151 años podría provocar una catástrofe inmensa en nuestra ciudad, que ya está castigada por problemas que no están resueltos por la concentración humana, como los que se producen ante cada lluvia grande en la ciudad por la insuficiencia de los desagües para arrastrar el agua. En 1866, el huracán se desató ante los ojos incrédulos de los habitantes de Buenos Aires a las 5 de la tarde. Ocasionó graves daños en la ciudad, en el puerto de Buenos Aires. La capital era una ciudad desprovista de pavimento. Las tormentas de arena de tierra provocadas por los vientos del sur y del este arrastraban el polvo, la sofocaban y la sumían en la oscuridad en pleno día. La peor de las pesadillas sucedió un día como hoy, a las 5 de la tarde, cuando sobrevino este enorme huracán de tierra que dejó la ciudad en tinieblas durante 15 minutos. Las desgracias y los destrozos personales fueron cuantiosos. Muchas calles se convirtieron en cauces caudalosos de las aguas de la lluvia, convertidas en torrentes arrastrando personas, vehículos, bestias, muebles, por efecto de la inundación. Las más afectadas fueron las calles Paraguay, Viamonte, Chile y México. En la calle Paraguay el nivel del agua alcanzó a 3 metros. Cuando caían las lluvias, se cruzaban mediante las calles mediante puentes giratorios. Las calles se convertían en verdaderos ríos y en las bocacalles era imposible cruzar de una acera a otra. Fornidos changadores trasladaban a los transeúntes sobre sus espaldas, lo que provocaba el regocijo de los vecinos del barrio. El clima no cambió tanto y en aquella época se producían grandes problemas por las tormentas y lluvias fuertes. Buenos Aires no tenía más de 100.000 habitantes. Hoy supera casi los 3 millones y no es por meterles miedo, pero la misma fuerza natural hoy puede provocar en nuestra ciudad un daño mucho mayor. ¿Sabe por qué pasó todo eso? ¿Por qué? Porque en 1876, por ordenanza municipal, quedó prohibido el ejercicio de la adivinación. Los infractores debían pagar 3.000 pesos de multa o, en su defecto, cumplir con 8 días de arresto. Es decir, estamos hablando de que se prohibió la adivinación. Aquel que tenía la bola de cristal estaba prohibido. No eran adivinos, no sabían que iba a llover y no había meteorólogo. Claro, no estaba el viejo Gil todavía, el gran meteorólogo. Y un día como hoy, de 1892... abría sus puertas el Teatro Apolo. ¿Te acuerdas del Teatro Apolo? Sí, ¿no? Precioso teatro. ¿Cómo han desaparecido a teatros en Buenos Aires? Es impresionante. En la esquina de Uruguay estaba, sí, ¿no? Sí. Y en la calle Lavalle había un teatro también, justo al lado del cine hindú del Sarmiento, que nadie se acuerda, un teatro chiquito de 300 localidades. Que era muy lindo teatro. ¿El teatro de dónde estaba? Al lado del cine hindú, que el cine hindú estaba al lado del Sarmiento, sí. Entre el Electric y el hindú había un teatro que se llamaba Monumental o algo así. Un teatro chiquito de 300 localidades donde actuaron grandes compañías. Bueno, y en el 44 se inaugura el actual edificio del Banco de la Nación Argentina en Rivadavia y Reconquista. El arquitecto fue Alejandro Bustillo. Nos vamos a las noticias, 7 de la mañana, 2 minutos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para el comienzo del otoño en la capital y alrededores, probables neblinas matinales en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, vientos leves amoderados en el noreste. La temperatura máxima para hoy 24 grados, la actual 19.6. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la mañana se muestra con nubosidad variable probable, nevadas en la Antártida, mejorando luego con muy fuertes vientos del suroeste que van en disminución y visibilidad mala que se transformará en regular. La actual temperatura en la Antártida Argentina, 1 grado bajo cero, la máxima para los antárticos que hacen parte en aquella parte del mundo, 3 sobre cero. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y de Venta, el cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste. La temperatura actual es de 6 grados, la máxima de 15 en poder del pirata agresor. Los 7 millonarios más importantes de la Argentina aparecieron en la revista Forbes. En el último número se destaca en primer término Alejandro Bulgeroni, el empresario que es ingeniero industrial y que se encuentra como presidente de Bridas Corporation, la empresa privada de petróleo y gas más grande de la Argentina. A través del grupo controla el 40% de la empresa Pan America Energy, junto con su socio, la China National Offshore Oil Corporation. Heredó el grupo de su padre, junto con su hermano Carlos, quien falleció en septiembre del año pasado cuando tenía 71 años. Según el ranking de la revista, Bulgeroni se ubica en el puesto 581 a nivel mundial, con una fortuna de 3.300 millones de dólares, un valor neto menor al del año pasado, valorado, de acuerdo a la misma publicación, en 4.500 millones de dólares. El millonario argentino más rico está en picada, perdió millones. El empresario Paolo Roca figura y su familia al frente del grupo Techin, debería ubicarse al frente de la lista con una fortuna de 4.400 millones, pero Forbes lo ubica bajo la nacionalidad italiana. Por eso, con 60.000 empleados, es líder global en la producción de tubos sin costura y tendría que aparecer en segundo lugar, de allí nuestra duda cuando dábamos el ranking de los que estaban, pero lo pone como italiano. Eduardo Eunequian está en el puesto 896, el que hace 40 años vendía medias y camisetas deportivas, hoy se transforma en el segundo millonario de la Argentina. A nivel mundial, subió un lugar con respecto al año pasado en el ranking argentino, con una fortuna evaluada en 2.300 millones de dólares. Hijo de inmigrantes armenios, este empresario de 84 años comenzó en la industria textil y hoy se encuentra al frente de la Corporación América, un holding que maneja aeropuertos y empresas de agroindustria, servicios, tecnología e infraestructura y además varios aeropuertos del mundo. Alberto Ruemers, que se encuentra al frente del laboratorio de ese apellido, una empresa que fue fundada por su padre, un inmigrante alemán, en 1921. La empresa es uno de los grandes en América Latina, con operaciones en Argentina, Brasil, Uruguay y México. Introduce en la revista el perfil de este empresario, con una fortuna evaluada en 2.000 millones de dólares para Ruemers. Con 1.376 millones aparece en cuarto lugar Gregorio Pérez Compán. Es la cuarta persona más rica de la Argentina, con una fortuna evaluada en 1.530 millones, similar a la de marzo del año pasado. El empresario tiene 81 años y construyó un conglomerado energético y se lo vendió luego al gigante brasileño Petrobras en 1.000 millones en el 2002. Al frente de la empresa de alimentos Molinos Río de la Plata también estuvo Pérez Compán, pero en diciembre del 2009 cedió su participación del 75% de sus 7 hijos en los últimos 10 años, pero Juan Pan estuvo más enfocado a su salud, familia y su pasión por los autos más que a sus diversas inversiones en energía, finanzas, construcción, telecomunicaciones, alimentos y agricultura. También le pertenecen a Maiquén, el lugar y sitio que está a 50 kilómetros de Buenos Aires, que lo maneja su esposa, y la marca de helados que también maneja su esposa, que tiene que ver con los helados Munchi. Es decir, diversificó su fortuna en hijos y esposa. Aparece un banquero argentino por primera vez en la revista Forbes, Jorge Horacio Britos, el vicepresidente de River. Es la primera vez que este banquero argentino de 64 años llega al ranking de la revista Forbes. Su hijo es el vicepresidente del club River Plate. Su fortuna está evaluada en 1.300 millones, ubicándolo como el quinto argentino más rico en el puesto 1.567 a nivel global. Es el presidente y mayor accionista del Banco Macro, junto a su cuñado, histórico socio y cuñado, Jorge Ezequiel Delfín Carvalho. También es el principal accionista de inversiones Juramento, una empresa agrícola ganadera que posee tierras en el noreste argentino y cuenta con 54.000 cabezas de ganado. Durante 13 años estuvo al frente de la Asociación de Bancos Privados de la Argentina y se considera que Britos es uno de los financistas de la campaña de Sergio Massa. Eduardo Constantini, en sexto lugar, es otra de las personas incorporados a la lista del multimillonario de Forbes, por lo cual su fortuna evaluada en 1.000 millones no tiene comparación de crecimiento o caída con respecto a otros años. Este empresario de 70 años es el fundador de la compañía real estatal Consultation de 1991 y tiene desarrollos tanto en la Argentina como en Estados Unidos, en Miami. Es el creador de Nol Delta, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en Malva. Y en el 2016 Constantini pagó 15 millones de dólares por la obra Baile de Tehuapé del artista mexicano Diego Rivera, y hasta hoy se considera la obra más cara de la historia del arte latinoamericano. En séptimo lugar, Marcos Galperín, con la misma fortuna que Constantini, 1.000 millones de dólares, comparten el puesto a nivel mundial. Es el funcionario y CEO de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, que la revista denomina como el PAI de América Latina. La empresa tiene operaciones en 18 países de la región y en Portugal. El empresario estudió en la Universidad de Pensilvania y obtuvo en la Universidad de Stanford un título. Trabajó en la petrolera YPF durante 3 años e hizo una pasantía en la JP Morgan antes de fundar la empresa. Los 7 argentinos más ricos según la revista Forbes. El deporte por el día. Prosiguió la fecha 16 del fútbol de primera división. Victoria de Atlético Rafaela como visitante de Sarandí. Le ganó 2-1 a Arsenal. Gabriel Gudiño, Leandro Díaz, los goles de Rafaela. Descontó Juan Bruneta para Arsenal, que terminó con 10 por expulsión de Franco Beloc en el minuto 90. En el norte, Atlético Tucumán y Aldo Civi de Mar del Plata empataron 0-0. Esta noche se va a completar la fecha desde las 21:15 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús. Van a jugar Lanús y River, que podrá contar en el lugar con 10.800 hinchas visitantes. Lanús anuncia a Andrada, José Luis Gómez, Herrera, Braguier y Maxi Velázquez, Román Martínez, Marcone Aguirre, Alejandro Silva San y Lautaro Acosta. Dirige técnicamente al granate Jorge Almirón. Por River, Batalla, Mayada, Maidana, Martínez Cuarta, Casco, Ignacio Fernández, Poncio Rojas, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. Dirige técnicamente Marcelo Gallardo. Hasta el momento el puntero es Boca, tiene 34 puntos. San Lorenzo y Newell's 31, Estudiantes de La Plata 30, Banfield 27, Lanús, que juega hoy 26, Racing, Colón, Gimnasia, 24 puntos cada uno en los puestos principales. En la carrera por no descender, hasta ahora pierden la categoría Atlético Rafaela, promedio 0,950, Temperley 1, Sarmiento de Junín 1,064 y Olimpo de Bahía Blanca 1,074. Siguen hacia arriba Arsenal de Sarandí 1,086, Quilmes 1,123, Huracán 1,161. Dividen por los puntos de tres temporadas entre Arsenal, que está fuera de descenso, y Olimpo de Bahía Blanca, hay un solo punto de diferencia, 88 para el viaducto, 87 para el equipo de Bahía Blanca. La próxima fecha es la 17, hay que definir días y horarios en el fin de semana, que en principio no iba a haber fecha por Copa, por fecha FIFA. Ahora los partidos que prevé son Aldo Civi de Mar del Plata con Arsenal de Sarandí, Atlético Rafaela con Estudiantes de La Plata, Patronato de Paraná, Newell's Old Boys de Rosario, Vélez con Huracán. No se va a jugar Defensa y Justicia Independiente, Independiente no lo juega por la convocatoria a la selección uruguaya del arquero Martín Campaña. Van a jugar, sí, San Martín de San Juan y Boca. Boca con posibilidad de acercar público visitante. Lo confirmarían hoy para el domingo a las 16:30. Talleres de Córdoba con Olimpo de Bahía Blanca. Banfield con Unión de Santa Fe. Colón de Santa Fe con Lanús. River frente a Belgrano de Córdoba. Este partido se va a jugar probablemente domingo a las 18 en el Monumental. Racing, que va a jugar con Godoy Cruz de Mendoza, iría el sábado a las 20. San Lorenzo, que también aceptó jugar a pesar de tener tres jugadores convocados a distintas selecciones. San Lorenzo va a recibir a Quilmes, lo programarían para el sábado a las 18. Rosario Central con Tigre, Gimnasia de Grima La Plata con Sarmiento, Temperley con Atlético Tucumán. Es la hora 7:14 minutos desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Ayer, algunos canales de televisión pusieron a una gitana al aire, hábil declarante la gitana, que trataba de explicar las bondades y la buena persona que eran los miembros de su familia, entre ellos el gitano que está preso, Luis Miguel, que hoy tiene que declarar, un hombre que tiene prontuario, que estuvo preso con robo a mano armada, etcétera, a quien le encontraron joyas, plata, argentina, dólares, en el baúl con armas, en el choque ese famoso que comentábamos hace dos días, y la riña que se provocó donde venían totalmente ebrios después de una fiesta de 15 años. Entonces, en un momento determinado, en una de las tantas entrevistas de televisión que le hicieron, le dice una periodista en el piso a la gitana: bueno, pero usted es argentina, usted no se siente excluida y marginada. Claro, dijo ella, yo vivo en la Argentina, como en la Argentina, hago lo mismo que hacen todos los argentinos. Y siguió hablando la gitana, y durante tres o cuatro veces afirmó tal o determinada cosa y trataba de marcar la diferencia, porque esos son los argentinos, o eso le pasa a los argentinos. O sea, primero dijo, se incluyó, porque nació aquí, nació en la familia gitana, pero nació en Argentina. Y después hablaba como que el gitano no era argentino. Esta mujer, hábil declarante, repito, que se expresaba con una tremenda capacidad idiomática, digna de un letrado, y la verdad que marcó ella la distancia. Digo todo esto porque me parece que en el mundo hay que revisar muchas cosas, ¿no?, sobre la discriminación. Sobre todo hoy, que según se establece, es el Día Mundial donde Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Resulta que la gitana marcaba que ella era de otra raza y marcaba porque los argentinos, ustedes los argentinos, ¿en qué quedamos? ¿Es argentino o no es argentino? Y este tema racial, también tiene algo muy interesante. Pocas veces se ha analizado el Estado de Israel, que ataca al mundo árabe, que también son semitas, y que tiene que ver entonces con una situación de violaciones justamente a los palestinos, donde podríamos contar que el Estado de Israel hace antisemitismo con los palestinos. Es un tema muy complejo este, el que se ha instalado en el mundo, porque se ha comentado, se han puesto de manifiesto cosas como verdad revelada que no lo son. Y entonces, a veces, la sociedad quiere incluir, quiere trabajar para que sean todos iguales, y el respeto de los iguales no se da. Por eso, en este Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, sería muy bueno que, por ejemplo, sepamos que hay negros de fe judías que tienen serios problemas en Israel, serios problemas para ser recibidos y para ser aceptados. Son africanos. Tenemos que saber que también nosotros, en la Argentina, en 1955, instalamos a la gente del interior el mote de cabecita negra. Eso era una cuestión racial. Eran los supuestos blancos porteños, rubios de ojos celestes, descendientes de los europeos, contra el nativo, contra el originario nuestro, contra el hijo del gaucho o del mestizo. Eran los cabecita negra, a los que Perón había devuelto en su dignidad. Eso era discriminación racial entre argentinos. Cuando uno encuentra en Italia que un sector del norte discrimina al sur, cuando uno encuentra que de Milán a los napolitanos lo desprecian, es una cuestión racial. O cuando a Calabria, Sicilia la maltratan, es una cuestión racial. Es decir, se enganchan en esto, hacen bandera, pero no cumple, nadie cumple. Y si no, la misma España, donde si usted anda por Madrid y es catalán, el decirle catalán es un desprecio de reducción de capacidades. Un tema racial, del madrileño al catalán, y viceversa, ¿no? Bueno, estas cosas, bien la cuento, porque en el ranking de igualdad de género, en el grupo de los 20, a la Argentina lo han ubicado en quinto lugar, en el grupo de los 20, y en el mundo, en el lugar 33. Es decir, como que ha habido un gran avance en igualdad de género, en tanto, supongo y deduzco, entre el avance femenino en los cargos públicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay discriminación racial contra la mujer. La raza masculina contra la raza femenina. No ganan iguales las mujeres que los hombres en el mismo empleo. Discriminamos a la mujer. ¿Esta discriminación qué es? ¿No es racial? Porque ellos representan una imaginaria raza más débil. Por eso, ¿qué es la discriminación racial? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos lo que es una raza? Cuando uno llega a Estados Unidos, le ponen raza hispana o raza latinoamericana. ¿Qué raza es? ¿Cuál es? ¿Somos iguales que los haitianos? ¿Somos iguales que los brasileños? No, si unos fueron fundados o usurpados por franceses y otros por portugueses y nosotros por españoles. Somos cosas distintas. Pero la raza es la misma, el idioma es diferente. Y no sé. ¿Y en Brasil no hay racismo? Sí que lo hay. Sí que lo hay. Sin embargo, en Brasil el racismo se produce del negro y del blanco, al que es la cruza de ambos, al mulato. Es decir, lo critica el negro y lo critica el blanco. Hay racismo en Brasil. Por lo tanto, estamos muy complicados. Bueno, esta gitana que ayer hablaba no dijo toda la verdad sobre su pariente, que es el hermano, no sé quién es el que está preso, don Luis Miguel, que se dedicaba a robar en Pinamar las casas y que fue detenido en Pinamar por asaltar viviendas y llevarse unos cuantos dólares. Y entonces, cuando hoy preguntó un oyente que había hablado con la segunda de Moreno, creo que dijo, y que había usurpación de paraguayos y no sé qué de tierras, también es una discriminación racial hacia el paraguayo, el boliviano, que tenemos nosotros. Sin embargo, cuando hace falta hacer un trabajo de albañilería, el que viene es un paraguayo porque los argentinos no quieren trabajar de albañil. Cuando hay que hacer un trabajo de quintero, el que trabaja es el boliviano porque no quieren sembrar ni agarrar una asada ni un rastrillo los argentinos. Entonces ahí no discriminamos, ahí está fenómeno, los contratamos. Miren, les voy a contar un episodio que ocurrió justamente en este día en Córdoba y que no sé tan bien cómo ubicarlo, porque la verdad es bastante complejo la explicación. Una empleada judicial de Córdoba estafó aparentemente porque también hay que ver cómo se manejó todo lo otro, a unos 200 inmigrantes chinos y lo dejó sin nacionalidad. La mujer, que trabajaba en un juzgado de Córdoba, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 70 pesos. El tema es así. La verdad que cuando uno se entera de estas cosas, es complejo explicarlo, ¿no? Wei Jian, que nació en China hace 50 años y desde el año 2002 vive en Buenos Aires, en el 2005 decidió iniciar los trámites para obtener la carta de ciudadanía en la provincia de Córdoba. Ahora, el tema es averiguar por qué el chino que vivía en Buenos Aires quiso hacerse ciudadano en Córdoba. Si alguien le dio el dato, en Córdoba se puede arreglar la cosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que este chino se fue a Córdoba para obtener la carta de ciudadanía de la provincia de Córdoba y allí, entonces, 11 años después, iba a ser uno de los protagonistas de un insólito problema judicial. Aquel año, Wei Zai se presentó al juzgado federal número 1 de aquella provincia a cargo del juez Víctor Busto Fierro, hijo del viejo dirigente del Partido Peronista, Busto Fierro. Había viajado para el trámite porque leyó en un semanario chino que las cartas de ciudadanía se tramitaban en Córdoba. El inmigrante confió en la información que publicaban los propios chinos en el diario y se trasladó en compañía de su gestora al juzgado. Allí certificó que cumplía con todos los requisitos de la ley 346 de ciudadanía, residencia mayor a 2 años en el país, no tener antecedentes penales y demás documentos exigidos por la normativa argentina. Y el 26 de octubre del año 2006 lo citaron para hacer la jura frente al juez y a su secretario. Se convirtió así en ciudadano argentino. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el hombre recibió una notificación del Ministerio del Interior en la que le avisaban que la carta de ciudadanía había sido anulada. ¿El motivo? La condena contra una empleada de la Secretaría Electoral del juzgado que tenía a su cargo en forma exclusiva la gestión de los expedientes de la carta de ciudadanía, entre los que estaba el de Wei. De acuerdo con el fallo, la mujer, identificada como Olga Liliana Borneo Santillán, en muchos casos falsificó la firma del juez Busto Fierro y hasta de un fiscal, y fue acusada de los delitos de supresión de documento público, falsificación de documento público y partícipe necesario de falsedad ideológica. Es decir, la carta de ciudadanía del chino Wei Jai fue elaborada de manera irregular y para la justicia no tiene validez. A partir de allí, la abogada que defiende al chino se encuentran con que el inmigrante chino quien brindó detalles del drama que hoy vive en la Argentina, la abogada, su cliente, dice: lo que dice esta sentencia, que contiene 700 hojas, es que ella fue infiel porque en algún caso falsificó firma del juez y en otra falsificó la firma del fiscal. Lo vino haciendo durante 4 años a razón de 100 cartas de ciudadanía por año. Para un juzgado de una provincia es demasiado. ¿Cómo no pudo ser advertida la maniobra?, preguntaba el abogado que defiende al chino. En ese sentido, prosiguió, porque no solo está el juez, sino también está su secretario, quien tiene que revisar que el expediente cumpla con los requisitos. Mi cliente lo que hizo fue pagarle a la gestora china, le pagó unos 4.000 a 5.000 pesos a la gestora. No sabemos si fue derivado algo de ese dinero a esta mujer, pero seguramente gratis no lo hizo, afirmó. Según dijo, hay en total unas 535 personas que juraron ante Busto Fierro y sus cartas fueron anuladas 11 años después. De esas 200 son inmigrantes chinos. También hay ciudadanos italianos, peruanos y paraguayos. Borneo Santillán, en tanto, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso, la empleada infiel, a pagar 70 pesos de multa. Aparte de que falsificó la firma del juez, ¿qué valor entonces tiene la firma del juez si una persona le saca tan barata?, se quejó la abogada defensora del chino. La dramática situación de una patria, porque en realidad se quedó sin nacionalidad el chino. El drama de Wei y de los casi 200 chinos no termina ahí. De acuerdo con las leyes del país de China, está prohibido contar con dos nacionalidades. Es decir, que en el momento de jurar como argentinos, el hombre de 50 años dejó de ser chino. Así que automáticamente estos 200 chinos no son ni argentinos ni chinos. No son nada. Es una apátrida, tal como lo define su propia abogada. Como si fuera poco, cuando su cliente recibió la notificación del Ministerio del Interior diciéndole que la carta había sido cancelada, él fue a constatarlo a la Dirección Nacional de Migraciones y ahí mismo lo detuvieron por uso de documento falso. Estuvo 2 días privado de la libertad y tuvo que pagar una fianza de 100.000 pesos. Él tiene un supermercado en Recoleta, tiene otra propiedad y su hijo incluso es argentino. Fue a votar, cumple con todas las obligaciones como ciudadano. Como estuvo preso, Migraciones le impuso pautas de comportamiento como si fuera un criminal. Tiene que comparecer cada 15 días y la intención de Migraciones es deportarlo. Pero el problema es que no saben a dónde porque no es chino. Hoy es el día de lucha contra la discriminación racial. ¿Y esto qué es? ¿Qué hacemos con esto? Donde la empresa que falsificó la firma le dieron un ratito. Nada más que un ratito. 3 años, ustedes saben que no va preso nadie. Y 70 pesos de multa. ¿Por qué no pensamos entre todos el mundo en que vivimos? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Hay fútbol, Torrisi, hoy? Sí, señor. ¿Quién juega? Sí, hay fútbol. Ahora, Miguel, hay que decir que hay fútbol todos los días, ¿no? Hoy van a jugar de Riestra a Villa San Carlos, a las 4 de la tarde, ahora, en la Metropolitana. Decime, no van a jugar esto. no van a arreglar esto, van a seguir jugando todos los días, va a seguir así. Porque yo pregunto, ¿un jugador de fútbol de la D puede vivir con lo que le pagan? Y la mayoría de los equipos no. Bueno, los de punta, un jugador de la C puede vivir con lo que le pagan, porque me parece que tienen que tener un trabajo, tienen que vivir de otra cosa. Y si vos un día jugás un lunes, otro día jugás a las 10 de la noche, otro día jugás a las 4 de la tarde, otro día jugás, o sea, a las 11 de la mañana, no puedes tener ningún trabajo. No, seguro. Con lo que pasó, que se estuvo casi 90 días sin fútbol, ahora ocasiona que se va a jugar muy seguido. Y yo estoy de acuerdo con vos. En la C también, los equipos de punta pagan muy bien, los de abajo, los jugadores tienen que trabajar, eso está clarito, ¿no? Pero bueno, hoy sí, hay mucho fútbol, hay muchos partidos. A las 4 de la tarde recibe a Distanciales Deportivo Español, en Caseros Estudiantes Excursionistas, acá Suso enfrenta Colegiales, Comunicaciones hasta Cierre de Escalada, Almirante Gómez en Casanova frente a Barraca Central, por la noche Defensores de Grano el Fulgón de Villalinch, 20-10, 21-05, para mí el partido de la fecha, Atlanta Morón, también hoy por la primera vez van a jugar Alem Muniz, 4 de la tarde, esto por la primera vez, Centro Español, Juventud Unida y La Madrid Liniers. Lo que pasa es que estuvimos casi 90 días sin fútbol y ahora hay que recuperar el tiempo perdido, se tiene que jugar la fecha, se va a jugar mucho entre semanas y se va a jugar muy seguido en poco tiempo, se va a jugar mucho de todas las categorías, también de primera, Miguel, y también de primera, lamentablemente. Ahora, vos sabés que me da la impresión que nadie le cree a nadie en el fútbol, en los dirigentes, porque Tinelli se hizo nombrar en la comisión de selecciones por la intervención. No, Miguel. Miguel, Tinelli no se hizo nombrar nada. A Tinelli lo llamó la persona que va a ser el nuevo presidente de AFA personalmente. No, eso es otra cosa, pero se hizo nombrar ahora, porque se hace cargo ahora. Es decir, se cortó solo. Se hace cargo ya. Es decir, ¿qué significa eso? Se hace cargo durante la intervención porque no sea cosa que después, con las autoridades normalizadas, haya algún inconveniente. Entonces se hace cargo ya. Y hay mucho malestar con ese tema. ¿Cómo? Y que hay mucho malestar con ese tema. Claro, pero vos, si vos te haces cargo ahora con la intervención, quiere decir que vos no crees en la palabra de los que van a asumir. Los llamaron y lo ofrecieron, Miguel. Los llamaron y le ofrecieron hacerse cargo de las selecciones nacionales, también del marketing de la selección, y también que sea el presidente de la Superliga y el Río Rodolfo, el vicepresidente de la Superliga. Yo tengo un chimento, no sé si es cierto o no es cierto, pero dicen que habían otras personas dando vuelta en la cabeza de algún dirigente y que por eso él se apuró. Claro, pero es verdad. Empezó a surgir otro hombre cuando él se corta solo, porque hay mucho malestar, porque él tenía que haber esperado la nueva asunción. Pero por eso te digo, sí. Quiere decir que él, con el nombramiento firmado por la intervención ante FIFA, es legal, porque fue nombrado por la intervención de FIFA, y entonces después si vos lo querés sacar es toda una historia, ¿no? Claro, se cortó solo, como siempre, eso ha producido mucho malestar. Y bueno, hay gente que está muy caliente y bueno, habían pensado en otros nombres, ¿sí? Y así que bueno, él va a llevar a Toscali para los juveniles que está trabajando ahora en Salvador y a Cusuntino. ¿Es cierto que Chiqui Tapia es plateísta de Boca? Sí, es plateísta de Boca y es... O sea que Boca tiene... de Boca. Boca tiene el presidente de la AFA, sí. Y al vicepresidente. Sí, y también... Boca juega ahora en fecha FIFA, porque le prometieron que no le van a convocar a Gago. Escúchame, ¿y por qué pasamos de que Independiente manejó la AFA 25 años a que la vaya a manejar Boca ahora por 10 años, por lo menos por el contrato de televisión? Sí, y bueno, porque lamentablemente a esta altura de los acontecimientos la historia se dio así. Era lo mejor que le podía pasar a la gente del ascenso, que tenga alguien... que banca de ascenso, porque si no, Miguel, la otra historia hubiese sido Boca-River-River-Boca. Con eso trabajamos tanto, luchamos tanto, o sea, fueron menos malos, como dijo Perón alguna vez, ¿no? no fui el mejor, sino que fui el menos malo. Fue para mí, para mi modesta opinión, fue el menos malo que en este momento le podía pasar al fútbol y a la AFA. Sí, la única diferencia, me parece, entre Cheque Tapia y Angelici es que uno canta Todos Unidos Triunfaremos y el otro Adelante Radical, ¿no? Exactamente. Después y... lo demás me parece que están de acuerdo en todo. Exactamente, exactamente. Y entonces ahí Macri duerme tranquilo porque el otro dijo, vos quedate tranquilo que yo lo manejo. Y hay que ver después cómo termina. No, yo te iba a decir eso, mire, no sé. También habían dicho que igual iba a manejar a Néstor Kirchner y no manejo nunca. Por eso te digo, ¿viste? Miguel, hablando de Todos Unidos Triunfaremos, Chicago, en Matadero se están pletóricos de alegría. Si bien ayer no jugó bien Chicago, pero volvió a ganar. Con el vivo, con Sergio Romina como técnico. Como técnico, tres jugados, tres ganados. Ayer Chicago le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán. 9-9 puntos. Ganó Chicago con Romina como técnico. Almagro, a puertas cerradas, dicen que fue el último. Vamos a ver porque la sanción nunca estuvo clara. Que fue el último a puertas cerradas en cancha de Almagro. Perdió 1-0 con Ferro. En Tandil... Pará, ganó Ferro 1-0. Sí, Almagro, cancha de Almagro. Ah, bueno, porque estaba Bernardo desesperado buscando ese resultado. Viste que perdieron, Robert Tarija, que había perdido. En Tandil, Santa Marina le ganó el segundo Atlético Paraná. Argentino Junior tenía que ganar el partido que ganó. Le ganó 1-0 a Chacarita. Puso fuerte Argentino Junior. Anoche le ganó a Chacarita. Por la primera C, San Martín de Bursaco empató a 1 con Argentino de Merlo. El Deportivo Merlo en el Parque San Martín le ganó 3-1 a la Federal, que anda con el tri cambiado, que le levanta cabeza. San Miguel empató 1-1 con Armenio. Por la primera D, Lugano, donde está cuestionado su técnico Silvio Mañana, hubo una reunión anoche con Pocho Limendi. En las próximas horas se va a saber si continúa Silvio Mañana o no. Perdió 1-0 con Central Ballester. Y por el torneo federal A, zona B, segunda fase, anoche en Mendoza, el Lobo Pituco, Gimnasia, perdió 2-1 con el equipo que estaba dirigiendo ahora el Chacho Blanco, José María Blanco, el equipo del sojero más importante del país y uno de los más importantes del mundo. Agropecuario Argentino de Carlos Casares, como visitante, le ganó en Mendoza 2-1 a Gimnasia, Miguel. Chao, viejo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hijo, hoy te vi tomando mate en la mesa del comedor, macaneando con tu abuelo hablando de qué sé yo. Me fui arrimando despacio para no enfriar el calor. Me senté sin decir nada escuchándolo a los dos. Y en un momento la charla apuntó para discusión. Hasta que vos te callaste y el viejo se apaciguó. Sé que tu abuelo es porfiado. No lo sabré si me crió. Pero cada uno es así como lo ha hecho Dios. Él no comprende estos tiempos, comprende los que vivió. Sentate siempre a escucharlo. Prestale mucha atención, que tiene muchísimas cosas guardadas en su interior. Ay, te agradezco tu silencio cuando el viejo se enojó. Comprendí que estás creciendo y ahí me sentí mejor. Sé lo que quiso decirte tu abuelo cuando te habló. Sos argentino, muchacho. Argentino, sí, señor. La patria nos necesita a mi padre, a mí y a vos. Somos industria argentina. No hay lugar a discusión. Tu abuelo que hacía el tambo allá en el campo luchó. Le dio su sangre a la tierra, con su vida la abonó. Seguro que tuvo errores, si también los tengo yo. Pero llegado el momento, como macho se jugó. Tu abuelo con los recuerdos de los días que vivió, pero en cuanto a la esperanza de los chicos como vos, y han de luchar con esfuerzo los de tu generación, el porvenir los espera para cumplir una misión. Sos el hombre del futuro, sangre joven que heredó esta patria y debe honrarla por tu abuelo y por vos. Somos industria argentina, no hay lugar a discusión. Transforma en su paso el tiempo lo de ayer en lo que es hoy, pero el mañana depende de los chicos como vos. y hace fuerza la cadena por la unión del eslabón, y es pecado si se cortan los de tu generación. A las plantas sin raíces, a las plantas sin raíces las voltea un ventarrón. Yo no pretendo que toques la guitarra como yo. Pretendo que toques la guitarra como yo, ni que sientas como siento las cosas que siento yo, porque eso sería obligarte, y no es esa mi intención. Pero hay cosas que tenemos que son comunes a los dos. La patria empieza por casa, más bien en el corazón, y le debemos un futuro si es lo que uno heredó. La madre que lo ha parido, la bandera con el sol, y es un deber el cuidar eso que tanto costó. Por eso nos necesita la patria que nos parió, que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. También mi patria sos vos. Ese es un poco el tema casi imprescindible, necesario. Vamos a hablar con Armando Carlos Figueroa, que fue ministro de Trabajo de la Nación, sobre el momento que se está viviendo tan complejo de la relación del Estado y el trabajo. Doctor de Renzi, buen día. Ah, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, tanto tiempo. La verdad que cuando uno tiene que meterse un poco en la historia, tiene que recordar tiempos y momentos. Recordémosle a la audiencia desde cuándo fue ministro de Trabajo. Bueno, yo fui ministro de Trabajo en el año 1993 a 1997. Antes había sido secretario de Trabajo en el año 85-87. En el primer caso con el presidente Menem, en el otro caso con el presidente Alfonsín. A ver, ¿cómo se hace para resolver una situación tan conflictiva como este no cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de llamar a la paritaria docente, que dicen los docentes de los gremios nacionales que está establecido por ley, ¿no? Es decir, llamen a la paritaria y nosotros nos sentamos y destrabamos todo. Y el presidente dice, no llamamos a la paritaria porque en la última paritaria ya se acordó un 20 por arriba de la inflación, del salario, lo que fuera. Pero la paritaria es una normativa que casi da sentido a la existencia de la ley de relaciones profesionales y de la libertad de negociar de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Yo creo que para resolver el conflicto, por supuesto, este y cualquier conflicto, hay que situarse en el marco de la Constitución y de la ley. Si la ley dice tal cosa de la paritaria nacional, pues habrá que sentarse en la paritaria nacional, aunque el gobierno interprete que ya cumplió ese compromiso y el resultado de esa negociación sea igual a cero. Pero lo que no se puede es intentar una negociación marginando la legalidad. No lo puede hacer el gobierno, pero tampoco lo pueden hacer los sindicatos, que por ejemplo se niegan o resisten el cumplimiento de los servicios mínimos. No hay ninguna huelga que pueda paralizar integralmente toda la actividad, menos cuando esa actividad está vinculada a derechos fundamentales como es el derecho a la educación. O sea, a mí lo veo de fuera, por supuesto, y de lejos, porque vivo en Salta, me da la impresión de que además de la voluntad de diálogo, que a veces aparece y luego desaparece, lo que tiene que haber es una voluntad de someterse a la Constitución y a la ley y saber que el gobierno tiene obligaciones y los sindicatos también tienen obligaciones que hay que cumplir. Cuando se habla de llamada conciliación obligatoria, sabemos que es una manera que tiene para laudar el Ministerio de Trabajo, pero hay un dato que le quiero consultar como el Ministro de Trabajo. Cuando hay cuando se decreta por parte de una entidad de primer grado una huelga nacional, un paro nacional, los que están sujetos a ellas, como en este caso los docentes, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ellos dicen, estamos amparados en la protección de lo que piden o lo que declaran los gremios nacionales. Y los que llaman a conciliación obligatoria es el ministro de Trabajo de la provincia y no de la nación. Y llama poderosamente la atención que Triaca no ha llamado a conciliación obligatoria. Entonces inmediatamente surge este análisis. No llama a conciliación obligatoria porque el gobierno no está cumpliendo con la ley de la paritaria nacional. Entonces no puede llamar a conciliación al ministro nacional. Pero sí llaman la provincia. ¿Cómo ponemos esto, doctor? Bueno, está un poquito complicado desde el punto de vista jurídico, pero el asunto es así. El Ministerio de Trabajo de la Nación, no solamente en este caso, en muchos otros casos, incumple su obligación de llamar a conciliación obligatoria, o lo hace tarde, o lo hace mal, como incumple su obligación de decretar servicios mínimos, cuando así procede, como incumple su obligación de convocar a la comisión independiente, que está, creada por una ley del año 2004, que es la que tiene que encargarse de estos problemas de alta complejidad. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires la situación es un poco diferente, porque ahí la constitución provincial prevé la creación de un órgano independiente también, porque se supone, y se supone bien, que el Estado, cuando es empleador, no puede ser juez y parte, y entonces no puede él suspender el conflicto llamando a conciliación ante su propio ministerio, ¿no es cierto? Ahora, lo que ocurre es que la provincia de Buenos Aires, en este caso, lleva, en fin, las nuevas autoridades llevan un poquito más de un año, y no han cubierto esa comisión independiente, ese órgano independiente que dice la Constitución. Entonces, estamos frente a un conflicto donde hay lagunas legislativas, hay poca eficacia a la hora, o poca, digamos, experiencia técnica a la hora de encauzar el conflicto dentro de la ley, y hay ciertas voluntades políticas que prefieren un enfrentamiento, vamos a decirlo así, a cara de perro, y no encauzarlo dentro de lo que marca la Constitución. Ahí tenemos el problema, ¿no? Aparte del problema salarial, por supuesto. A usted en los conflictos que le tocó más difíciles, de huelga, de problemas de paro nacional, lo que fuere, ¿cuál consideró usted que fue, digamos, lo más complejo de resolver? Bueno, en Argentina a mí me tocó, me parece que de las 14 huelgas generales que sufrió el presidente Alfonsín, me tocó participar en 12, yo estuve en 12 huelgas generales, y luego hubieron huelgas muy duras también del sector transporte, porque el sector transporte no solamente paraba la actividad, sino que bloqueaba puertos, bloqueaba caminos, es decir, lanzaba un desafío al Estado de Derecho. Esos fueron los temas más complicados. Ahora, cada gobierno, en fin, lo resuelve según la situación política y económica que le toca. Pero a mí me parece que ahora este gobierno, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, tiene la oportunidad de hacer énfasis en la Constitución, hacer énfasis en los tratados internacionales, y no buscar, digamos, como única explicación diciendo la huelga es política, en fin, primero porque no dice nada, y la mayoría de las huelgas tienen un contenido político, y segundo porque su obligación no es calificar desde ese punto de vista, sino usar las herramientas legales para que la huelga se encauce dentro de la Constitución, y eso es lo que lamentablemente no está haciendo el gobierno, ¿no? Ahora, cuando usted ve, Carlos Figueroa, que se pone de manifiesto esta situación, y uno lleva la memoria hacia atrás, se da cuenta que los argentinos venimos con un conflicto muy duro de entendernos entre nosotros, sí, sí. Que apostamos a la anarquización constante y permanente del sistema, que no hay soluciones a veces porque nos empecinamos y nos subimos, tanto los que administran el poder como los que transitoriamente manejan o conducen un sindicato, lo que fuere, el poder del momento, digamos, el conflicto del poder del momento. Me parece que cuando uno se sube a la soberbia, que nos pasa muy habitualmente a los argentinos, entramos en esa zona gris donde no hay un punto de reflexión. Fíjese usted el tiempo que se está perdiendo con esto de los docentes. Hoy el presidente va a hacer un anuncio del estado lamentable de la enseñanza, pero eso no es indicativo de que si el estado lamentable de la enseñanza es ese, el docente tenga que morirse de hambre, ¿no? Seguro. Son cosas que van por caminos diferentes. Son discusiones distintas, ¿no? Claro, yo la impresión que tengo es que a veces se cuela en el debate una idea antisindical, antiobrera. Eso me parece que es un error. Es decir, así como el gobierno debería de reclamarle a los sindicatos que se sometan a la Constitución, en el sentido de que toda huelga en un servicio público debe contemplar servicios mínimos, así el gobierno debe saber que la huelga es un derecho que hay que respetar, y polarizar, como se dice ahora, entre el gobierno o una autoridad y un dirigente sindical encubre un trasfondo, vamos a decirle, antihuelga, ¿no? O antisindical. Y eso me parece que confunde los tantos. Aquí lo que tienen que hacer, le digo, es hacer una apelación, tanto el gobierno como los sindicatos, a moverse dentro de la Constitución, sin tratar de maximizar las posiciones de ninguna de las partes y sin que alguna de estas partes considere esto como un caso testigo, a ver si le tuerce el brazo al otro, porque de esa manera no hay ni siquiera el diálogo posible, ¿no? Lo saco de lo concreto del reportaje para meterlo un poco en su provincia. ¿Cómo ve la gobernación de Salta? Bueno, mire, yo hace 12 años que la veo muy mal, de mal en peor. Aquí en Salta no hay república, en Salta es un señorío feudal donde el poder está concentrado en una sola mano, en una sola familia, y además la economía funciona de mal en peor porque el señor gobernador optó por plegarse al gobierno anterior y en consecuencia abandonar su papel de jefe federal, como tenía que haber sido para reivindicar una salida a la situación económica de parálisis que tiene Salta o la situación social de extrema pobreza que tiene la provincia. O sea que yo tengo una visión muy crítica, en fin, por supuesto, puede que sea minoritaria, pero en fin, es lo que pienso, ¿no? Con relación a Romero, usted no... ¿Cómo notifica? ¿Mejor la administración de Romero que la actual o no? Bueno, Romero tenía las mismas inclinaciones, digamos, a concentrar el poder, lo hizo, a exceder en su mandato, tuvo tres mandatos al frente de la provincia, eso me parece a mí un error, un abuso. Algunas cosas en materia de infraestructura intentaron funcionar, pero tampoco pudo ni siquiera resolver el problema de la pobreza o los problemas graves que tiene Salta en materia de su aparato productivo, ¿no es cierto? Ahora, este gobernador lo ha superado con creces porque, por ejemplo, controla el Poder Judicial, controla la legislatura, controla las auditorías, controla prácticamente todo lo que es o se asemeja a una al poder, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que no controla me parece la ciudad de Salta, que el intendente está en el Frente Renovador, pero ¿cómo hay algún cambio, digamos, entre la gobernación y la intendencia? ¿Se tratan bien, se tratan mal, cambió algo? Bueno, creo que están empezando a convivir, pero además hay un trasfondo político electoral, no sabemos si va a haber un frente que los reúna a ambos, al gobernador, al intendente, incluso a Romero, para las próximas elecciones, no se sabe, pero no hay todavía evidencia de que la ciudad de Salta, por ejemplo, esté saliendo de su marasmo, en fin, de tránsito, de infraestructura, de inundaciones, etcétera. En fin, yo tengo la esperanza de que un nuevo intendente a partir de aquí empiece a demostrar el cambio, pero todo está por verse, ¿no es cierto? Bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Queríamos consultarlo a usted como viejo ministro, no viejo de edad, sino sí, viejo mira, ministro, en uso de conflictos, sí. Como usted bien marcó, de los tres separos de Ubaldino, a ustedes tocó estar en gran parte de ellos, ¿no? Así es. Lo saludo, doctor. A usted, muy amable. Que ande bien, ¿eh? Adiós. Igualmente. Carlos Figueroa, desde Salta, es su ministro del gobierno de Alfonsín y también en un turno de Carlos Menem. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Rodolfo había dicho que Massini se había ido a la casa. Nosotros preguntábamos porque teníamos dudas. Sigue internado el Coco Basile. Y ahora aparentemente van a dar un parte médico dentro de un rato nada más. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. Como Bauza no le convocó a Fernando Gago, Boca aceptó jugar oficialmente en fecha FIFA. Lo anunciarán para hoy, el domingo, a las 16:30, visitando a San Martín de San Juan, con la posibilidad de llevar hinchas visitantes. Oscar Junior Benítez, autor del gol ante Talleres de Córdoba, estará fuera de actividad durante por lo menos 10 días por lesión en el tobillo. En San Juan, en cambio, va a volver Adrián Ricardo Centurión. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cada 30 o 40 años se produce un gran cataclismo en nuestro país. Bueno, y en el mundo sucede casi todos los días con distinta frecuencia. El terremoto, ayer hablábamos del terremoto de Mendoza de 1861, 30 y pico de años después, en 1892, el 21 de marzo, se produjo en Catamarca un tremendo terremoto en la localidad del Recreo a las 4:45 de la madrugada y tuvo su epicentro con una magnitud estimada de 0 y una intensidad del grado 7 de la escala de Mercalli. Afectó seriamente las construcciones de la localidad del Recreo en la provincia de Catamarca y hubo numerosas víctimas fatales. Otro de los grandes sismos en nuestra zona cordillerana, que nuevamente en 1944 sobrevino después el gran terremoto de San Juan, que causó numerosas víctimas. Cada 30 o 40 años se produce en la Argentina algún movimiento sísmico de gran intensidad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hora 8 Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. -19 grados, una décima, indagan al gitano Luis Miguel, que se dedicaba, entre otras cosas, a robar y asaltar a vecinos en Pinamar. Borracho, chocó contra otro vehículo y protagonizó una escaramuza hace dos días. Luego se movilizaban detrás de él otros dos coches que ni siquiera llevaban patentes. Hay paro judicial en el orden nacional para evitar que pase a la justicia de la ciudad, la justicia penal que pertenece al fuero nacional. Se suma Lionel Messi a la selección argentina junto con el resto de los jugadores que faltaban llegar. Hoy habrá fútbol, juega River visitando a Lanús. El cielo se muestra con nubarrones y está inestable el tiempo, pero la temperatura se muestra agradable en el primer día del otoño. Al mediodía darán un parte médico por la salud de Coco Basile y es probable que a lo mejor pueda salir hoy. Dos minutos pasaron de la hora 8. Un foro de intendentes que se lanzó en Olivos entre los sectores de Cambiemos, ubicó a radicales y a gente del PRO, en diversos lugares y ubicaciones para la construcción de las elecciones del medio tiempo. Luego empleamos. No se conocen hasta el momento de qué forma se van a realizar las dos marchas el 24, pero una de ellas dice que estarán en la plaza el tiempo que quieran y no se van a mover. El deporte por Belgrano. Llegaron esta mañana Lionel Messi, Javier Mascherano, Sergio Agüero, Gabriel Mercado y Ángel Di María para sumarse al seleccionado nacional que ya está trabajando desde ayer. Bauza trabajó con Marcos Acuña, con Ezequiel Lavezzi, Mateo Musacchio, Julio Buffarini, El Oso Prato, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Emanuel Mas, Sergio Romero, Marcos Rojo, Lucas Biglia, Ángel Correa, Facundo Roncaglia y Ramiro Funes Mori. También agregó al grupo a cuatro integrantes de la preselección sub-20, Lisandro Martínez de Ñuble, Cristian Romero de Belgrano, Tomás Belmonte de Lanús y Lautaro Mesa de Argentinos Juniors. Hoy van a continuar las prácticas. El equipo está con alguna duda en uno de los puestos. Iría con Romero, Mercado, Otamendi, Rojo y más, Biglia, Mascherano, Messi, Di María y Higuaín. El puesto a definir es el que acompañaría a Higuaín. Puede ser Dybala, puede ser Agüero. Hay una posibilidad también de que juegue Vanega en ese lugar. Por su parte, Chile tiene haciendo trabajos diferenciados a dos de sus jugadores principales, Alexis Sánchez, el delantero, y el defensor Gary Medel. El equipo chileno a esta hora se anuncia con Bravo, Isla, Medel, Orroco, Gonzalo Jara, Bruce Jour, Aránguiz, Silva, Hernández, Fuensalida, la duda Alexis Sánchez o Castillo y Vargas. La fecha arranca el jueves a las 17:30, es la número 13 de las eliminatorias. Van a jugar Colombia y Bolivia, va a dirigir el brasileño Rafael Claus. A las 20, Paraguay con Ecuador, dirige el venezolano José Argote. Uruguay con Brasil, dirige el argentino Patricio Lustó. 20:30, Argentina-Chile en el estadio de River, dirige el brasileño Simón Ricci. 20:30 también Venezuela-Perú, dirige el paraguayo Enrique Cáceres. Posiciones hasta ahora al Mundial: Brasil 27, Uruguay 23, Ecuador y Chile 20 puntos cada uno. Argentina está en puesto de repechaje, quinto con 19, después está Colombia con 18, Paraguay 15, Perú 14 y ya muy alejados Bolivia con 7, Venezuela 5 unidades. 8 de la mañana, 5 minutos, comenzó la marcha docente en el país que llegará mañana a la Plaza de Mayo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, adelantó que se van a formar columnas en diferentes regiones que saldrán rumbo a la capital. Varias de ellas ya están en marcha. Los docentes de todo el país iniciarán hoy la marcha federal que llevará el miércoles en la Plaza de Mayo. También el sindicato SADOC de docentes particulares se adhiere al paro de 24 horas hoy y mañana, 48 horas en total, de los docentes privados y concurrirá a la marcha federal. Necesitamos una propuesta distinta. La última vez que habló el gobierno con nosotros fue el año pasado y hay que tomar la paritaria nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires 100.000 maestros están de huelga. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Un día como hoy, 21 de marzo, que repetimos, el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, también es el Día Mundial del Síndrome de Down. Comienza el otoño en el hemisferio sur y en 1551, Diego de Mazariegos, el compañero de Hernán Cortés, en la conquista de México, era nombrado gobernador de Cuba. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1811 la Junta de Buenos Aires expedía un decreto por el que se desterraba de la ciudad de Córdoba a todos los españoles solteros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1903 fallecía el agrimensor político y además periodista Rafael Hernández, el hermano del autor del Martín Fierro. 1903. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1939 se fundaba la Universidad Nacional de Cuyo y unos años después el general Perón iba a realizar allí su lanzamiento de la comunidad organizada en la conmemoración del primer Congreso Internacional de Filosofía que organizara justamente la Universidad de Cuyo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la realidad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Miguel. ¿Sí? Bueno, día de paro y movilización docente. Por eso tenemos en línea a Elisa Semino, secretaria de comunicación de SUTEBA. Ya la dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Sorino, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver. Estamos en un conflicto largo, complejo, donde aparentemente el presidente se ha empecinado en no llamar a la paritaria nacional, no quiere cumplir con la ley, y esto sigue, digamos, de alguna manera trabando cualquier otro desarrollo. ¿Qué provincias han arreglado con los gobiernos provinciales y cuáles no? En cantidad me refiero, ¿no? No, mira, en general la mayoría en todo el país no han tenido ningún tipo de arreglo paritario, salvo en la provincia de San Luis, que tuvieron una oferta de un 40%, pero que también se suman delegaciones a la marcha porque es una protesta nacional. Nosotros es un inconveniente muy muy fuerte el rehuir al cumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional. No pudieron en las provincias, sobre todo las del NEA y las del NOA, están muy postergadas, son las que reciben el subsidio a partir de la ley de financiamiento educativo, y realmente no pueden creer los compañeros que el gobierno nacional no esté cumpliendo con esta ley, que es producto aparte de una lucha muy emblemática en la que participaron los compañeros del interior del país, la lucha que llevó adelante la Carpa Blanca. Bueno, la marcha ya se ha iniciado, varias provincias ya están marchando, seguramente mañana va a ser una marcha multitudinaria, pero hoy el presidente, al mediodía, quizá, va a dar una explicación de lo que llaman el plan Aprender, para demostrar que se aprende muy poco en la escuela pública, y tratando de mezclar la administración del sistema de educación, que en todo caso puede ser el fracaso de gobiernos anteriores, y el tema salarial. Me parece que mezclan todo en una lucha de distintas cosas, de distintos calibres, y lo ponen al docente como que lo único que le preocupa es el salario, ¿no? Claro, no, ahí hay un desconocimiento brutal por parte del presidente de la Nación, como lo está demostrando en otros aspectos, ¿no? Con respecto a la ley, inclusive al cumplimiento de la ley, lo que está pasando en educación. La ley de financiamiento educativo, que en uno de sus artículos habla de los acuerdos paritarios que deben llevarse adelante en el orden nacional, también habla de la formación docente en servicio. Y nosotros hace unos años, cuando todavía Estela Maldonado, secretaria general de Secretaría, estaba en vida, firmamos un acuerdo paritario que lo festejamos, que es el Plan Nacional de Formación Docente Permanente, que no lo están cumpliendo y que, no sé si ustedes recordarán, el segundo semestre del año pasado dejaron sin trabajo a 2.600 profesores que lo llevaban adelante en 13 centros diferentes del país, que era formación docente virtual y también con asistencia en cada una de las escuelas del país. La verdad que si Macri habla de la necesidad de formación docente, primero tendría que cumplir lo que dicta la ley con respecto al Plan Nacional de Formación Docente en Servicio, tendría que ajustar un montón de cosas con respecto al de calidad educativa, ¿no? También con respecto a la entrega de las netbooks en las escuelas, que el año pasado no sucedió. También tendría que hablar con respecto a haber levantado planes socioeducativos como el proyecto de orquestas y coros infantos juveniles, centros de aprendizaje de la infancia, los CAI, los CAG. También tendría que hablar con respecto a la falta de pagos directamente de los sueldos de quienes están en plan fines, que tiene que ver con la educación para los trabajadores y los adultos, meses y meses sin cobrar. Así que yo creo que muchas veces hasta le falta respeto a la sociedad, ¿no? Porque desconoce totalmente lo que sucede. Y para hablar de calidad educativa, para hablar de formación docente, para hablar de qué pasa en el interior de las escuelas, tendría que ponerse un poco más a tono, tendría que recorrer las escuelas o por lo menos preguntarle a los funcionarios las decisiones que están tomando en contra. Bueno, hay otro dato también, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que se achicó el presupuesto de educación, cosa que tampoco trasciende mucho a la prensa, ¿no? Sí, en 16.533 millones, chico. O sea que si yo estoy preocupado en serio, como dice Vidal, para que se dé mejor educación y demás, lo primero que hago es ampliarlo, ¿no, chicas? Sí, además, lo que eso totalmente, ¿no? Pero es así. Y por otro lado, recorrer la provincia. Nosotros tenemos escuelas, cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en que queremos volver a las escuelas y que tenemos que volver a las escuelas, y cuando empiecen nuestros alumnos a recibir clases con continuidad y que se termine este conflicto, porque realmente nos han hostigado tanto en este conflicto. Y estamos haciendo relevamientos con los directivos, con los compañeros, con los docentes, en qué condiciones están las escuelas, porque cuando se termine el conflicto en el orden de lo salarial, que es por lo cual nosotros podemos llevar adelante paros, porque lo que está jurídicamente enmarcado, ¿no? Nosotros llevamos, a partir del conflicto salarial, llevamos adelante paros. Pero hay otros tipos de conflictos que impiden que los alumnos lleguen a las escuelas y que van a impedir, una vez que se resuelva, y esperemos que se resuelva muy pronto, van a impedir que muchos alumnos bonaerenses vayan a las escuelas por problemas de infraestructura, problemas de cierre de escuelas. Nosotros hace poco en la localidad de Punta Indio nos ha llegado un informe donde peligra que siga funcionando un par de escuelas rurales directamente por falta de presupuesto, por falta de contemplación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay escuelas que dependen estrictamente el transporte escolar de islas, 3.500 alumnos se acercan a las escuelas, y hemos tenido muchísimos conflictos el año pasado por el transporte escolar de islas, impidiendo que los alumnos concurran a las escuelas, ¿no? Y hay problemas edilicios en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires que van a impedir que los alumnos puedan ingresar a las escuelas por riesgo y edilicio. Entonces, cuando hablamos de la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires, no es solamente el pago de los salarios docentes, hay muchas otras cuestiones que el gobierno tiene que ponerse a solucionar urgentemente, porque con la palabra, con el discurso cándido y hasta a veces hasta parece un canto de sirena, ¿no? nosotros no podemos avanzar en lo que es el cumplimiento y la garantía de un derecho tan, tan vital como el derecho a la educación. Estamos cansados del doble discurso, estamos cansados de que se hable de sociedad mintiéndole. Esperemos a ver si se reflexiona. Hay una versión, no sé si se va a concretar o no, que después de la marcha se podría llamar la paritaria nacional. La verdad no lo sé, es una versión nada más. Están por reunirse el gabinete en Olivos. Seguramente van a hacer una evaluación de la situación. Ojalá se iluminen, porque además el llamar a la paritaria es cumplir con la ley, es destrabar el conflicto. Después pueden discutir todo lo demás, pero destraba el conflicto de inmediato, porque es lo que le están pidiendo los gremios con reconocimiento nacional, ¿no? Seguro, es increíble que un gobierno en el marco de la democracia, que tanto nos costó conseguir, lo digo con mucho dolor, en esta semana que recordamos el trágico y genocida golpe cívico-militar del 76, es increíble que un gobierno tenga tanto despertajo y no cumpla la ley, porque es así. Hasta la Internacional de Educación le hizo llegar una alerta y un aconseje con respecto al cumplimiento de la ley, porque es así, directamente no cumplen la ley. Entonces lo que esperamos que esta marcha demuestre el reclamo, que en realidad no debería ser por medio de una marcha, debería ser porque como funcionarios toman conocimiento de una ley. Porque el artículo décimo de esa ley habla de la paritaria, entonces claro, se cumple con la ley y después. En la paritaria yo no me pongo de acuerdo, digo no le puedo dar el aumento, lo doy a 18, no le doy nada, es otra discusión. Es así. Bueno, ojalá que entiendan de qué se trata, porque también hay otra situación, la ceocracia, es decir, el gobierno de los CEOs, están acostumbrados a ser como gerentes en las empresas lo que les parece. Entonces, creen que con la nación se hace lo mismo. Y esta es la gran diferencia de manejar una empresa a manejar el Estado, ¿no? Es así. Hasta cualquier momento. Están fustigando a los docentes como si fueran patrones de estancia, directamente. Porque además, hay que decirlo, no conocen las escuelas públicas. El ministro Bullrich, que es analista del sistema... Sí, bueno, pero también hoy para Sador, también para los gremios de los trabajadores privados que están pidiendo paritaria porque ni siquiera hay cámara y ni siquiera tienen paritaria, ¿no? Es así. También el trabajador de la escuela privada, si se adhiere un paro muchísimas veces, corre el riesgo de, al día siguiente, estar en la calle. Así es. Su trabajo. Ojalá que madure la inteligencia en todos. Hasta luego. Que se cumple y que no sea gobierno de facto, que sea un gobierno democrático. Bueno, muchas gracias. 8 de la mañana, 20 minutos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, vamos a tratar de analizar objetivamente lo que nos pasa como sociedad siempre que seamos capaces de preguntarnos frente a un espejo qué hice yo y cómo me comporto. Porque aquello de que estoy en desacuerdo y vayan, es muy instalado, es muy común en la sociedad argentina. Entonces, los docentes, que en general viven anarquizados desde el punto de vista gremial, por la enorme cantidad de sindicatos que los representan, toman una medida casi de coincidencia plena en esa propia anarquía gremial, porque justamente lo que hace el Estado es violar con la propia ley. Por lo tanto, si nosotros no entendemos, lo decía el exministro de Trabajo de Alfonsín y de Menem, Carlos Figueroa, si nosotros no entendemos que hay que cumplir con la ley significa que vamos a una paritaria a discutir. Nos sentamos a discutir el patrón de un lado, el trabajador del otro lado. El patrón dice, le doy 5, el otro dice, quiero 7. No me pongo, bueno, me levanto y me voy. Pero la paritaria se cumplió, es decir, se hizo la reunión. Y entonces, cuando no se llega a un acuerdo de la paritaria, recién ahí participa el Ministerio de Trabajo llamando a conciliación obligatoria para retrotraer las partes y evitar las medidas de fuerza. Mientras no se cumpla con la ley, el Ministerio de Trabajo no puede llamar a conciliación obligatoria, por eso Triaca mira para otro lado y no ha llamado a los gremios nacionales pese a que este es el segundo paro, la segunda huelga general que hacen, porque no está cumpliendo con la ley el propio Estado argentino. Entonces Striaka no puede hacer la conciliación obligatoria y todo el mundo de los que atacan que los maestros son vagos, que se enseña mal, que es un desastre, que los suplentes, que los gremialistas son feos, negros y sucios, es decir, todo lo que la sociedad instala, porque recibe a su vez de la prensa que instalan esas imágenes, carecen del conocimiento técnico de cómo funciona esto. Y entonces, más allá de cualquier cosa que se quiera discutir, hay una ley, o la ley la sacamos o la cambiamos, pero mientras esté, hay que cumplirla. Y el artículo 10 de esa ley dice que se deben sentar el Estado, que es el empleador de los trabajadores del Estado, a discutir paritaria. ¿Con quién? Con los 5 gremios que tienen reconocimiento nacional. Bueno, una vez que se sientan, pueden ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, pero no habría allí conflicto, no habría justificación por parte de los trabajadores. Cuando el otro día el presidente dice, no sé por qué la CGT no hace un paro, hace una huelga, no tiene explicación, no la pueden explicar. No pueden explicar por qué hacen un paro y una huelga. Lo que no puede explicar la CGT es por qué demora tanto en hacer el paro y la huelga. Porque el confederal la autorizó de entrada a tomar medidas de fuerza. Y demasiado aguante ha tenido el movimiento obrero en su conjunto para soportar y darle tiempo a un gobierno nuevo, que cuando tenía que hablar de la herencia, ya ese turno y ese tiempo pasó. En el mientras tanto, los escándalos que instalaron con el kirchnerismo tribunalicio, la prensa le dio bastante más tiempo, se entretenía la sociedad para saber cuánto habían robado los que se habían ido, mientras los que estaban no resolvían los problemas. Bueno, muchachos, hace 1 año y 6 meses ya, casi, de que están en el gobierno, no pueden hablar más de la herencia. Los eligieron porque ustedes dijeron que iban a resolver los problemas. Si no los pueden resolver, tienen que tomar decisiones. Y no es como dice Carrió, que el PJ, cuando no está en el gobierno, se pone a conspirar para voltear. Es al revés. Le podríamos contar a Carrió todos los intentos de golpe de Estado que han dado sus compañeros y correligionarios, desde la Revolución del Parque, cuando nació tirando tiros al radicalismo, hasta 1955, y para no decir en el 76, donde pusieron una enorme cantidad de funcionarios y de intendentes, entre ella en la justicia del Chaco. Así que, por favor, seamos claritos cuando hablamos, porque ella habla del PJ, me parece que está bien que diga PJ y no peronismo, porque sería mucho más grave, pero sinceramente, quienes PJ la quieren voltear al gobierno, es como cuando dicen, Alfonsino voltearon los paros de Ubaldini. ¡Mentira! Se voltearon la ineficiencia, tenían mayoría en el Congreso, mayoría de gobernadores, tenían la provincia de Buenos Aires y la intendencia, que entonces la ponían a dedo a los presidentes. ¿Y lo volteó Ubaldini? No, la ineficiencia de ellos hizo que el movimiento obrero saliera a protestar y las consecuencias fueron que se fueron antes, 6 meses antes. No inventen más. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para Carrió, que a lo mejor no lo sabe, en la ciudad de Buenos Aires la desocupación está en el 8% y en el país está en 7.6% desde que llegó el macrismo. ¿Quién está? Sí, buen día, De Renzi. Soy Luis de Montegrande. Escuchando el entrevistado suyo a Caro Figueroa, fue muy claro si el gobierno llamara a una paritaria nacional y no se pusieran de acuerdo, los gremios pueden salir a declarar la huelga y no y sería legal, porque el gobierno está también infringiendo otra ley que dice que no se puede ser juez y parte el Ministerio de Trabajo entre el Estado y sus empleados, que debería formar una comisión para que tratara el tema. Pues por eso se ofreció al defensor público, se ofreció de mediador. Sí, pero no sirve el defensor público, debería ser una comisión nombrada por el mismo Ministerio de Trabajo, y no lo ha hecho desde que empezó el gobierno. O sea que están diciendo de que van a multar a los sindicatos, que están violando... Van a la personalidad, sí. No lo van a hacer. No lo pueden hacer porque lo que está haciendo el gobierno es ilegal. Ayer, el avance que hubo en la comisión técnica, que no lo han blanqueado, ¿sabe cuál fue? No. Que el gobierno dijo, vamos a tener que devolverle los 2 días de paro. ¿Cómo tiene que devolver? Porque la justicia lo ordenó que lo devuelvan, ya lo tendrían que haber devuelto. Sí, pero lógico, están violando las leyes de todas maneras, ¿no? Están gobernando a los ponchazos, vamos a decir, ¿no? Y yo le diría, yo como mis hijos siempre fueron a la escuela pública, mis nietos van a la escuela pública, yo me negaría que de mis impuestos le den un subsidio a la escuela privada. Porque la escuela pública necesita más el dinero. Para terminar esto, la sobrina de la primera dama, de la esposa de Macri, Mariana Aguada, dijo, mis ojos no pueden creer lo que ve. Cuando se vio la nota que hacía Mirta Legrand con su tía y con... Y bueno, es eso. Creen o viven una realidad distinta. Y puede ser que vean una realidad distinta, ¿no? Sí, sí, claro que la viven distinta. Están ajenos totalmente, se creen que es una empresa del Estado. Yo no sé a dónde están parados, pero por las compras en Chile, en Mendoza cerraron 400 comercios. Mendoza la maneja los radicales, así que más bien le podrían informar al presidente. Sí, pero es una vergüenza también que los argentinos vayan a comprar a Chile, ¿no? Ah, pero ahí está la difusión permanente. Manda la plata y no hay permanentemente patria, ¿no? Difundiendo que más barato es la gente que para que vaya. Sí, siempre son los mismos, ¿no? Adiós. 8 de la mañana, 23. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Humanos de buena fe, solo deseamos la única esperanza, que se cumpla las 5 bienaventuranzas del sermón de la montaña. Y hoy la única verdad es la realidad, la injusticia y el caos, sin ninguna excepción, incluida yo, incluido usted, que siempre lo dice. Hoy su audición la escuché desde el principio con mucho... Y yo no veo que usted está casi en el caos. Nos llama el teléfono y aparece otra cosa. Es mucha ansiedad. Para mí es el caos. Y yo que soy... Quiero la verdadera religión, quiero llegar, sé que sale desde la mente todo lo que hacen los humanos. La palabra que me sale como resumen es misterio. Es misterio y es lucha y es voluntad. No, yo no llamo, yo anuncio los teléfonos para que la gente los anuncie. Los teléfonos... Hasta luego. De 8 de la mañana, 30 minutos, los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. ¿Qué? Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo diría, señor Derrensis, que tienen que hacer las paritarias. Los maestros tienen que ganar lo que se merecen, como todo trabajador. Pero le aconsejaría al señor Macri, a la señora Vidal, a este hombre Yasky Baradel, también que ellos son, responden a una bandera colorada, ¿no? Que se reúnan con los libros de Perón, que lean a Perón, que respeten a los trabajadores. El único futuro seguro que tiene un país es el estudio. Y por favor, que cedan un poco los dos. Estamos dejando a los hijos de los trabajadores sin clase, sin aprender. Vamos a hacer un... ¿Sabe cuánto aumentaron los cortes últimamente? Sí. 400%. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Qué piensen en los chicos que son el futuro de nuestro país? Que cedan un poquito. El gobierno, que ceda mucho, y los maestros también. Respetando siempre que todo trabajador tiene que ganar lo que se merece. Con respecto, señor... De Renzi, lo que usted nombró antes, a esos millonarios, discúlpeme, discúlpeme, me sale de adentro. Qué mal me cae toda esa gente, esos banqueros, esos economistas, esos financistas. ¿Será que yo, señor Rodenzi, yo soy hincha de los trabajadores que van a las 5 de la mañana colgado de los colectivos y de los trenes con el ceño fruncido porque saben que la plata la alcanza 20 días? Esos son los que hacen el país, esa es la columna vertebral del país, los trabajadores. Por eso aconsejo, lean a Perón, por favor, lean a Perón. Y a la señora Carrió, con todo respeto, señora Carrió, por favor, usted no es la Virgen María, por favor, lea un poquitito a Perón. El PJ, como dice usted, el peronismo siempre puso el pecho, puso muertos, puso secuestrados, salió al frente. Carrió dijo que el PJ no se aguanta sin el poder y trata de voltear. Por favor, nosotros, los peronistas, pensamos nada más en una sola bandera, azul y blanca, que nos enseñó Perón, nada más. Gracias, señor Derenzi. ¿Quién está? Habla Juan de Brazote, Miguel Ángel. Quedó al descubierto la trama mafiosa entre Clarín y Mauricio Macri, que debió ser desmentida por Felipe González, expresidente español, en un acto entre fascinerosos, cuando Macri dijo no, que... No, Macri también lo dijo, con Mirta Legrand, dijo que en ningún momento había hablado de eso. Sí, no, sí, de eso no. Macri lo dijo, Clarín lo publicó. Preguntó cuándo metían presa a Cristina. Macri no dijo, eso es un invento de Clarín, según queda establecido, y es un problema de Bonelli, aparentemente, que ratificó que efectivamente... Él ratificó que eso se lo habían dicho. ¿Usted dice que Macri se lo dijo a Bonelli? Sí, seguro que se lo dijo a Bonelli. Yo a Macri no le creo nada porque es muy mentiroso. Desde la campaña que viene mintiendo y sigue mintiendo. Yo creo que Macri merece hacerle un juicio político. ¿Pero usted le cree a Clarín entonces? ¿Cómo? ¿Le cree a Clarín entonces? No, yo no le creo a Clarín, no le creo a Macri ni a Clarín. Por eso le digo. Sí, a Clarín. Macri dijo que en ningún momento hablaron de eso. Y por otro lado, González dijo lo mismo, de manera que no lo hablaron. Si los dos dicen lo mismo... Clarín inventa muchas cosas, pero yo en este caso específico le creo más a Clarín que a Macri. Termina confundiendo, no sé qué hacer, si comprar el rayo rojo o Clarín. ¿Eh? Me termina confundiendo a mí, no sé si comprar radio rojo para que en este caso Clarín. Específico, digo yo, ¿eh? ¿Eh? No, porque Clarín es tan mentiroso como Macri. Usted me confunde, por eso digo, como dice que en esto le cree más al diario, digo, no sé qué hacer, si comprar mañana el diario, comprar Patrucito o comprar... Yo lo dejé de comprar, era muy... fanático de Clarín en un momento. No me contesto. A ver, Diego, vos que sabes, ¿Rayo Rojo sigue saliendo? No sale más, lamentablemente. ¿Patrucito sí? ¿Ah, sí? Sí, hay publicaciones. ¿Puedo comprar Patrucito o no voy a comprar Clarín? Sí, o Las Locuras de Isidoro podés comprar también. Bueno, ya tengo para comprar algo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿De dónde? De Japón. Mira que larga, ahora como... Eduardo Latino, hay muchos latinos. No, Eduardo Latino hay uno solo. Bueno, mira, hoy que es el día de la lucha contra la discriminación racial, no dejo de pensar que este viernes pasado, viernes 17 de marzo, se cumplieron 25 años del ataque a la Embajada de Israel. Y yo que sostengo... que fue un ataque árabe, y no estoy traicionando mi raza, por lo contrario. El hecho fue para demostrar la traición de un árabe al mundo árabe, que era el canalla de Menem, traidor al mundo árabe, traidor al pueblo argentino, traidor al peronismo, traidor a la familia de él, ya que a los pocos días de haber asumido, este engendro hizo echar desde la casa de gobierno, de la residencia de Olivos, con los granaderos que fundó San Martín para defender la patria, hizo echar a su mujer y a sus dos hijos. No, No, no fue, eso fue en la residencia de Olivos. Y lo dije. En la casa de gobierno, dije. Pero después rectifiqué, la residencia de Olivos. Bueno, y ¿qué se puede esperar una persona que hizo eso? Como yo lo dije en ese momento, estando en Radio LT17, Radio Provincia de Misiones, ¿qué podían esperar de un presidente que lo primero que hace es echar a su familia de la residencia de Olivos? Y quedó demostrado. Respecto a la lucha contra la contra el racismo, les recomiendo a todos, principalmente a los peronistas y al pueblo argentino, que vean una hermosa película del año 86 que se llama Miss Mary, escrita, producida y dirigida por María Luisa Bemberg, y me estoy poniendo de pie, porque ante el talento me paro, y ante el recuerdo de mi arrodillo solamente ante Dios, el recuerdo de mi madre y el recuerdo de Vita. Ahí van a ver lo que es la discriminación racial y social. Aprendan de una oligarca como fue de la más alta rancia, que fue María Luisa Bemberg, la familia Bemberg, sabemos que no hubo oligarquía más grande que esa, como ella, a través de los recuerdos que tiene de haber vivido en ese ambiente, los puso en un argumento que ella después dirigió. Y van a ver ustedes cómo obraba la oligarquía, cómo fue la oligarquía siempre. Cuando en un momento uno de los protagonistas le dice, habla de Perón, y el otro le dice, no me hable de ese tipo, y le dice este otro, dice, no, ya sé, quédese tranquilo, no vamos a ser inteligentes, lo vamos a combatir. Listo, por ahora ya está bien. ¿Quién es? De Rensis. Hola. ¿Cable? ¿Cómo le va? Buen día. Fernando habla. Ya hablamos con usted en otra oportunidad. Bueno, usted habló de Patrulcito, de Isidoro y de... Siguen saliendo. Hola. ¿Está ahí? ¿Hola? Sí. Hola. ¿Miguel Ángel? ¿Quién es? Ah, Ana María de Quilmes. Como estaba hablando el señor... No sé si lo cortaron o se cortó, no sé. Sí, no, la verdad no sé. No, yo, mira, quería hablar por todo lo que dicen de los maestros. Tengo mi hija maestra. El año pasado hicieron paro 2 días. Mi hija no lo hizo porque tiene 3 hijos que mantener y no tiene marido. ¿Qué pasó? Le descontaron los días igual. Sí, pero por ley tienen que devolvérselo, ya lo tendrían que haber devuelto. Claro, ella paga el alquiler que le sale más, casi más que lo que cobra. Entonces le tenemos que ayudar los demás. Eso no ve la gente. La gente cree que son millonarios los maestros. No se puede vivir como creen. Y son mentiras las 4 horas de clase, porque mi hija está las horas en su casa preparando todo el trabajo para un día, para el otro, y no falta nunca. Entonces, no comparen las cosas cuando no lo saben, y no hablen que el maestro gana por 4 horas de trabajo mucha plata. Que vayan y vean lo que es un alquiler de 5.000 pesos en un sueldo de 6.000 y pico. Eso quiero decir. Chao, señora. Chao. No sé si Fernando se le cortó, se lo recordamos nosotros, pero llame de vuelta. Sí, hola, hola. ¿Quién es? Fernando. Ah, se cortó, ¿no? Se cortó. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí. Yo hablé con usted varias veces. Soy abogado de acá de Caseros. Sí. Le decía que usted habló de Patoruzú, de Isidoro. A Isidoro lo tuvimos de vicepresidente durante 4 años. ¿Se acuerda de Vudú? Sí. Isidorito. Pero no llamaba por eso. Una gobernadora que en una conferencia de prensa, hará una semana, un poquito más, en un conflicto docente trascendental para la educación pública de la República Argentina en crisis y en vía de extinción. De lo único que habló es de política. Yo no soy candidata, yo no estoy presentando candidatos, yo política, política, política, dijo la palabra, en 80 palabras dijo 30 veces la palabra política. Esto no tiene solución porque están viendo la política, no están viendo la educación, mi querido amigo. Bueno, me parece que el tema central es que justamente la especulación viene de todas partes. Yo decía antes, sí, temprano, que los argentinos tenemos la costumbre ser soberbios, sí, en la administración transitoria del poder, de los que tienen el gobierno transitorio y los que tienen la administración de los gremios transitorios. Claro. Pero todos se creen permanentes y todos se creen poderosos. Todos, porque ese es el mal argentino. Sí, nos creemos. No, no, no, sí, hablemos en... Claro, hablemos en plural porque somos todos, en definitiva, los responsables de todo esto que... ¿Usted como abogado? Sí. Le voy a tirar un entretenimiento. Sí. Anótese por ahí. Decreto ley 15.970. Sí. 31.856. Sí. Arrancamos con decreto ley. Sí, decreto ley. Ya de ley tiene poco, ¿no? De ley tiene poco, de democracia menos, me parece. Bueno, ¿sabe qué es? 56 del año 56. ¿Qué pasó ahí? 31.856. Es el ingreso argentino al Fondo Monetario Internacional. Ay, bueno. Estamos hablando de política. Estamos hablando de... Ayer murió... Pero leo, mire. El decreto ley 7003, de fecha 19 de abril de 1956, sí, por el cual se dispone que se inician los trámites necesarios para obtener el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los informes sobre las gestiones realizadas en tal sentido por la Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos y por la Misión Financiera Argentina, actuante en Washington, que dan cuenta de las decisiones adoptadas por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, aceptando el ingreso al país a dichos organismos internacionales y fijando las cuotas correspondientes y demás requisitos y condiciones que establecen los acuerdos de dichos organismos. Y después dice, considerando de por qué se acepta, y acá viene... Artículo primero, puede hacer el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Artículo segundo, apruébase los convenios de creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Comercio que constan en el acta final de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods el julio del 22 de 1944 y las resoluciones de la Junta de Gobernadores de dichas instituciones internacionales, número 11, 3 y 97 respectivamente del 8 de agosto del 56. Autoriza hacia los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores para hacer los pagos, y estoy buscando porque es interesante saber cómo lo pagamos. Pero le puedo hacer una acotación. Sí. Ayer murió Rockefeller. Sí. El mentor de Henry Kissinger. Sí. Henry Kissinger el año 76 vino a la Argentina a través de Martínez de Hoz y dijo, la industria argentina se termina. Sí. Argentina va a ser agropecuaria. Claro, agrícola-ganadera. Agrícola-ganadera, como es su historia y como va a ser, sí, su, sí, historia. Sí, sí, está en un libro de eso, que de aquel momento se editó, que era el proyecto para la Argentina. El pago de la cuota será de 150 millones que han sido asignados al país del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. De la siguiente manera... El 2% se abonará en dólares de los Estados Unidos, ajá, el 18% en pesos moneda nacional. Ajá. La integración del saldo, 80% de la referida cuota, no se hará en oportunidad de ingreso al país a dicho instituto, pero estará sujeta a lo que dispone el artículo 2 del convenio del Banco Interamericano. ¿Qué significa? Que de entrada nomás nos otorgaban un crédito con nuestra plata. Es que era la forma de... Es que nos la hacíamos socio. Poníamos supuestamente la cuota de 150 millones, que no la poníamos, poníamos el 20%, y nos prestaban el 80% nuestro. El Fondo Monetario Internacional nace posguerra, por el tema de reconstruir lo que teóricamente había, teóricamente no, pero en la realidad se había destruido. La Argentina no había entrado en la Segunda Guerra. Pero espere, porque es importante esto. El que trae este negocio se llamaba Raúl Prebisch. Oh. El ministro de Economía de 1956 era Eugenio Blanco, radical. Uh-huh. Prebisch terminó siendo asesor de Alfonsín, claro, en el regreso a la democracia. Claro. Y entonces yo tengo que escuchar después todo el tiempo cosas de los que hablan de democracia, hablan de cuánta cosa, el hundimiento argentino con haciéndose socio del Fondo Monetario Internacional está viciado de nulidad porque lo hizo un gobierno de facto. Claro. Pero o sea, totalmente. De ahí. Y nos prestaron nuestra propia plata con interés. El 80% no me lo pague, págame interés. Pero todavía le debemos democracia a Alfonsín. Es increíble. Porque la Argentina todavía, después de que del desastre en el que nos dejó Alfonsín, porque posterior a la democracia el desastre peor arranca allí, le estamos debiendo Moró, Leopoldo Moró, fíjese que le nombro, ¿no? Leopoldo Moró cada tanto nos viene a hacer acordar que le debemos la democracia a Alfonsín, sabiendo que desde la historia argentina de 1853 a la fecha, le voy a hacer un cuestión para que lo busque, ¿Cuántos? Dígame, doctor, ¿qué es el juicio de residencia? ¿Se le podrá hacer alguno? Sí, estamos en la colonia, ¿no? ¿Eh? ¿Estamos en la colonia? Y no sé, pero... bueno, pero discúlpeme, ¿usted sabe de 1853 que la Argentina comienza a ser una república al día de la fecha? ¿Cuántos gobiernos de facto, cuántos años de gobierno de facto hubo en estos 170 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto calcula usted? A ver. ¿Qué porcentaje es eso? No, porcentaje no, años reales desde 1853 al 2017. ¿Cuántos bueno, años? A Rosas hay que contar lo que lo votaron, ¿eh? 1853, hablo del periodo democrático, de 1853. Usted dice cuando empezó la... Cuando comienza la democracia con Urquiza, en 1853. ¿Cuándo empezó Rivadavia? No, Rivadavia es anterior. De 1853, cuando nace la República Argentina con la Constitución de 1853. Desde la Constitución. Desde la Constitución, al día de la fecha, ¿cuántos años de gobierno de facto? ¿Teórica? ¿De elección del pueblo? Teórica, bueno, digamos. ¿Cuánto calcula usted que años de gobierno de facto hubo? ¿50? 22, mi querido. Renuncio. Renuncio. Le echamos la... Yo no quiero que me entienda, quiero que me entienda muy bien lo que digo, ¿eh? Quiero que, porque no estoy diciendo nada que te apoyo ni nada de eso, yo le estoy diciendo un hecho fáctico. Tuvimos solamente 22 años de haga el estudio desde 1853 al 2017, cuántos años de gobierno de facto tuvimos, y tenemos que bajar la persiana e irnos todos porque esto fue una gran mentira. 22 años tuvimos nomás. En 150 de democracia tuvimos. Y 22... Quiere decir que entonces cuando añoramos para salir de la anarquía, o una dictadura o una monarquía, ya la tuvimos también. Tuvimos todo acá, pero no es que tuvimos 150 años de dictadura y 22 de democracia, ¿eh? Es a la inversa. La democracia que supimos conseguir y que nos quisieron vender, la casta política, porque esto es la India. La India está dividida en castas. Usted sabe que hay cuatro castas, y una quinta casta que no es una casta, sino que son sujetos que no tienen ningún derecho y son susceptibles de ser casados. Se lo digo, viven arriba de los árboles, ¿eh? Ahora, sería bueno hacer un estudio técnico-jurídico, porque, por ejemplo, la Constitución del 49 fue abolida por un bando militar por el gobierno de facto. Claro. O sea, por lo tanto, todo lo que partía ahí viene es inconstitucional. Sí. Los jueces juraron por el Estatuto de la Revolución, juraron... Sí. Por encima de la Constitución. Zaffaroni juró por la CAL en el 73. Estamos mal, ¿eh? Pero estamos mal, pero por eso hablamos de peronismo. Usted habla de peronismo, otros hablan de radicalismo, otros hablan de lo que hablemos. 22 años tuvimos solamente de gobierno de facto, en 150 y tantos de democracia. Lo único que le hizo daño a la Argentina fueron nuestros, entre comillas, gobiernos democráticos. Bueno, sin publicidad, Ramers, que es un laboratorio y es uno de los millonarios, de los siete millonarios que nombré de la Argentina. Sí, figura entre ellos. Tómese un Valium, doctor. Sí, ya lo estoy tomando. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién está? Si usted me permite, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es? José de Ituzaingó. ¿Qué le pasó a Racing? ¿Quién? ¿Qué le pasó a Racing? No tengo idea de qué me habla. Claro, no, porque nosotros somos noticia cuando perdemos, ustedes son noticia cuando ganan. No, al revés. No, por eso. Al revés. Nosotros somos noticias cuando perdemos. Nosotros con ustedes entrenamos. Escúcheme, ¿cuándo es la última vez que nos ganaron? No me acuerdo, pero lo tenemos de hijo, agarre el historial. ¿A quién? A Racing. No, búsquelo. Saludos, buen día, gracias. Chao. ¿Quién está? Estela Sadrici, la poeta y compositora, buen día. Primero... a todos los hombres, porque el domingo se cumplió el mes y el año de venerable José, San José, el papá. Eso es en Italia, es el Día del Padre. En Italia y en España. Aquí no, porque vos sabés que aquí nosotros tenemos nuestro Día del Padre en homenaje a un padre norteamericano, porque crió no sé cuántos hijos, y porque estaba sin la madre que se había muerto, entonces crió los hijos. Entonces, hace rato que los mendocinos lo quieren cambiar el Día del Padre, que es comercial, y poner el Día del Nacimiento de San Martín. Uh-huh. Así que me parece que es hasta ridículo la conmemoración del Día del Padre que se hace en Argentina. Escúchame, me acabo de enterar que murió Kissinger ayer. Yo lo entrevisté. No, Kissinger no. Rockefeller. Ah, Rockefeller. Bueno, a Kissinger lo entrevisté, me mandaron... de Julio Korn hacer la editoría, hacer la nota. Llegó a Buenos Aires y se dijo que era hincha de Boca, me acuerdo como si fuera hoy, y los periodistas se quedaron todos mirándolo, y de paso Cañazo le dijo, pero ustedes van a ser agrícola ganadero. Hizo el popular por un lado y por el otro lado dijo, basta de industria. Mira, me quedé muy caliente el viernes con Eduardo Alacino, porque dijo la intelectual que llamó recién. Primero, yo no soy ninguna intelectual. Intelecto lo usamos todos los que trabajamos, pero las mujeres trabajamos con los ovarios, la mente, el corazón. Yo soy una ama de casa pluscuamperfecta. Cocino para regimientos, hago las compras comunitarias del mercado central, de todo. Así que, además, me costó muchísimo llegar de Rosario, Estelita, esa pobre campesina, y escribir los guiones cuando hacía la pasantía en el reporter eso de Luis Clur para Radio Argentina, a Racif Adri. Escribí el primer programa acompañando al automovilista a casa. Me preguntó, compañera mía en Canal 9, ¿lo tenés registrado? Yo la miré, no tenía la menor idea de lo que me hablaba. Hace poco le dieron el Martín Fierro a María O'Donnell por el mismo programa, escrito en los 70. Con relación al espejo y a lo de los chinos que decías, los dos abogados Fernández del Buffet, uno era abogado de verdad, el hermano Álvaro no. Estoy en una pizzería, en un café, viendo, la llamo a mi abogada, había tenido un problema terrible Juan Fernández con los gitanos. Entonces me dijo mi abogada, y el que mal anda, mal termina. Porque... Saludos, señora, me tengo que ir rápidamente a otra cosa. Bueno, feliz día para todos ustedes, ¿eh? Feliz mes y feliz vida. Besos. Chao, ¿quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Quería decirle que realmente si nosotros no respetamos la estructura jurídica, o sea, si no respetamos las leyes, que se viene a ser el sostén de toda la comunidad, y ningún gobierno lo hace, no podemos pretender nada. Cuando me contó usted lo del chino, lo que le pasó con los documentos, acá lo vemos en Salinas, lo vemos todos los días, con toda la cantidad enorme de invasores que tenemos de todos los países limítrofes, que no tienen documento, que no tienen título de las propiedades que edificaron, que fue un negociado que hicieron acá en Matanzas espantoso, y que lo hicieron acá y lo hicieron en otro lado también. Pero lo que pasa es que los jueces nuestros y los legisladores nuestros son de terror. Si no modificamos eso, nunca vamos a tener paz en este país, porque realmente se hace la ley para burlarla. Y estamos siempre caminando sobre el mismo andarivel. Así que, si no enfocamos por ese lado, los legisladores no se enteran de lo que realmente necesita el país y los jueces juzgan cualquier cosa. Así tenemos los delincuentes en la calle, delincuentes condenados, con 3-4 condenas y están libres, matando gente, y estamos en peligro, en un peligro mortal. Y con este gobierno, que es un disparate el gobierno este, porque sabemos, ellos no se equivocan, saben dónde van. El plan es maquiavélico, el plan es el liberalismo puro, más puro que hay. Acá van a ir minando la voluntad de cada uno y se van a aguantar los padres, se van a aguantar todo, pero vamos a la destrucción del país. Va a haber dos clases sociales, los poderosos y los miserables que somos nosotros, que vamos a quedar viviendo colgados de un gancho. Gracias, RG. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? ¿Quién es? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Buen día. ¿Hable? Hola, buen día, ¿me escucha? ¿Quién es? ¿Cómo le va? Buen día, Berrenci. Oscar de Barracas. No, simplemente para decirle, para recordar y tener memoria, que el ministro de Trabajo, Caro Figueroa, al cual usted le hizo un reportaje, fue un ministro flexibilizador. En un momento donde la gente se quedaba sin trabajo y se suicidaba porque no conseguía. Muchas gracias. Bueno, fue el, por eso que estuvo los padres de Alfonsín, los padres que eligieron a Alfonsín, ¿no? Escúcheme, y además quiero señalar, si usted me permite, que los 12 años del gobierno anterior fueron 12 años de alegría y felicidad, Renzi. Buenos días, que siga bien. Ande. ¿Quién está? Sí, Miguel Carlos de Avellaneda. Mira, estaba prestando mucha atención a tu conversación con el oyente, donde me da justamente pie para inclusive tratar de convencerme una vez más sobre lo que considero sobre los sistemas de gobierno, que quiero quedarme con el dictador. Porque el dictador, en definitiva, termina siendo un soberano supremo, alguien que se le da facultades extraordinarias para decidir y volcar esas decisiones en favor o en contra de su pueblo. Puedo nombrar, que yo una vez lo hice, puedo nombrar a Perón y puedo nombrar a Videla. A Perón doy la vida para defenderlo, a Videla doy la vida para combatirlo. Porque en definitiva lo que acabo de decir o resumir esa persona que estuvo hablando con vos, deja ver a las claras que cuando se habla de esto de democracia, en definitiva terminamos todos enfrentándonos entre todos, porque, digamos, lo que recibimos en cuanto a los gobiernos elegidos en forma democrática, para mí, entre comillas, termina por ser un descreimiento hacia todos. Entonces, en definitiva, me parece a mí, de que justamente lo que estaba hablando ese muchacho con vos, era que tenemos 100 y pico de años con gobiernos de diferentes ideas, de diferentes posiciones, que en definitiva terminan todos siendo gusanos que están al servicio de los poderes internacionales. Por eso nosotros hablamos de sistema. Entonces eso es lo que trataba yo de volcarte, digamos, en este momento, en la conversación que estaba escuchando con esa persona. Es decir, para mí, la persona cuando se dice dictador, es aquella persona que toma decisiones ya previamente manifestadas. Es decir, si una persona hace el discurso preelectoral, dice voy a hacer esto y el otro, y lo cumple, todo el emporio que trabaja bajo los intereses de afuera termina pregonando, como inculcando, como forma de cultura que es un dictador. Y entonces yo estoy con el dictador. Es decir, si es un Videla, doy la vida como la puse en mi juventud, y si la tengo que perder la pierna combatiéndolo. Si es el general, doy la vida justamente por amor y por coincidencia sobre sus prácticas de decisión, y sigo mi vida tratando de comprender que estoy haciendo algo por los demás, por mis hijos, por mi nieto y por toda la posteridad. Saludos. Es la hora 8:59, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 11 argentinos están presos en Lima, en Perú, por hacer grafitis en un muro inca. Fueron detenidos por la policía de aquel país. Augusto Sicaré, el hombre de Saladillo, que vende helicópteros a todo el mundo. Una historia que desconocen la mayoría de los argentinos. En 1958 diseñó y fabricó el primer ejemplar en América Latina. Hoy, junto a sus hijos, lleva adelante una compañía que proyecta expandirse. Sin saber aún que eran Augusto Sicaré, vio helicópteros por primera vez cuando tenía 4 años y se enamoró de ellos. En todas las entrevistas cuenta la misma anécdota sobre la revista Mecánica Popular, como agradecido al momento en que se le cruzó con la publicación y que marcó el destino de su vida. Tomé una revista de esas y veo un helicóptero que podía ser un vuelo estacionario, aterrizar en un lugar prácticamente sin espacio, y que servía para salvar gente. Entonces me enamoré. Sicaré fue la brújula con que se inspiró la revista Mecánica Popular. Igor Sirosky, que nació en Kiev en 1899 y se exilió a los Estados Unidos, después de la Revolución Comunista del 17, fue el primer constructor de helicóptero en serie. Para Sicaré fue la brújula entonces que marcó su destino cuando vio el desarrollo en mecánica popular. Desde el instante que vio aquellos artefactos con hélices flotando en el aire, se propuso fabricar uno. Nació hace 79 años en Polvaredas, Saladillo. A pocos kilómetros de donde hoy erige el taller. Prefiere ser llamado creador antes que inventor. Es el mayor de los 5 hermanos y de los 11 que tuvo que hacerse cargo de la familia luego de que su padre se enfermó. Para ese entonces Pincho, así es el sobrenombre, estudiaba medio día en la escuela y luego ayudaba a un tío que tenía una tornería. Cuando se iba de viaje me quedaba a cargo. Me acuerdo que tenía que subirme a la caja de herramientas para llegar al torno. Al quedar su padre incapacitado para seguir trabajando, su madre le dijo que iba a tener que ponerse a trabajar en el campo para mantener a la familia. Su tío, por otro lado, había sido contratado por la empresa de Cianditela y Sicaré vio ahí la oportunidad y le propuso a su madre que le comprara un torno y le aseguró que se haría cargo del negocio de su tío. Ya tenía la clientela, la gente me conocía porque muchos trabajo los hacía yo. Para la fabricación del primer prototipo, Sicaré utilizó entre otros materiales que poco tenían que ver con la aeronáutica, barrotes de las antiguas camas de hierro, y lo hacía así, o no hacía nada, sostiene. Y recuerdo que ese primer ejemplar le falló porque le faltó potencia, pero llegó a despegar del suelo. En aquel momento tenía 21 años. Poco después hizo la versión mejorada, el primer helicóptero diseñado y fabricado en América Latina. Al enterarse de que había un argentino fabricando helicópteros en Polvareda, el presidente Arturo Humberto Illia lo mandó a buscar. Poco tiempo después, Sicaré estaba trabajando en la fábrica militar de aviones en el proyecto de un helicóptero nacional. Con el golpe del 66 de Onganía, debió regresar a sus pagos y el plan quedó trunco. Así es que Sicaré continuó el desarrollo de la empresa por su cuenta en Saladillo, junto con su familia. Los 3 hijos que tuvo con Isabel Ponce, su esposa, trabajan en la compañía. Se trata de Fernando, que es director y CEO, Juan Manuel, que es ingeniero, agrónomo, y Alfonso, y desde el 2010 exporta ejemplares ultralivianos a Europa, Australia, Medio Oriente, Taiwán y China. Son los únicos productos de ese tipo de maquinarias que se producen en Latinoamérica. En el 2015, antes de las elecciones, Mauricio Macri visitó el taller y se comprometió que si llegaba a la presidencia a impulsar el emprendimiento. La empresa proyecta construir un nuevo hangar y duplicar la producción a 80 unidades por año con apoyo del Vice y de Fondear. Un creativo argentino que merecería todo el apoyo para el desarrollo ante la convulsión del tránsito y los conglomerados, el helicóptero se hace casi un vehículo imprescindible. La mayoría de las grandes ciudades tienen en terrazas o en patios estacionamientos para helicópteros. El deporte por Belgrano. En Liga Nacional de Básquetbol, en la Bombonerita, Regatas Corrientes le ganó a Boca 84-64. En Junín, el local argentino venció a la Unión de Formosa 84-72. Y la victoria de Gimnasia de Comodoro sobre Quinza de Santiago 94-80. Hoy hay 2 partidos a las 21. En pelea por escapar de la zona de descensos, Hispanoamericano de Río Gallegos enfrenta a Echagüe de Paraná 21-30. Atenas de Córdoba, Estudiante de Concordia. Hasta ahora por zona norte clasificando a semifinales San Martín y Estudiantes. Por zona sur, San Lorenzo y Ferro, entre los amenazados en una de las zonas, iría el partido de desempate de Echagüe. En la otra están desempatando la posición Boca y Hispanoamericano de Río Gallegos. Challenger de tenis en Guadalajara, México, hoy 5 de la tarde, Argentina. El santafesino Federico Coria frente al serbio Petja Kstin. En el Challenger de Quanzhou, China, eliminado el entrerriano Agustín Velotti, perdió con el japonés Seichi Sekiguchi 7-5-6-4. En la semana de ranking de la semana del 20 de marzo, hay 7 argentinos entre los 100 primeros. Juan Martín del Potro, puesto 34, Diego Schwarman, 42, Federico Del Boni, 57, Carlos Berloc, 69, Juan Pico Mónaco, 72, Horacio Ceballos, 75, Renzo Olivo, 98. Liga Argentina de Voleibol, las semifinales arrancan el viernes. Primer partido de una de las semifinales, Ciudad recibe a UPCN de San Juan. Se juega en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar. Primer partido el viernes 24. En la otra semifinal, Estadio República de Venezuela de Bolívar. Bolívar recibe a Lomas. Los ingleses avanzan en la penetración con Argentina. Gran Bretaña anunció créditos para promover inversiones en nuestro país. Serán de 1.250 millones de dólares para ayudar a empresas inglesas que quieran incrementar negocios en la Argentina y especialmente en la Patagonia. El gobierno de Gran Bretaña anunció que invertirá 1.239 millones en créditos para aumentar el comercio y las inversiones en nuestro país. El acuerdo se selló en el mediodía en el Ministerio de Comercio inglés, donde Gray Hans y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, firmaron concretamente esta puesta en marcha. Los fondos ingresaron a través del UCA, Export Financing, agencia gubernamental británica de crédito para las exportaciones, para la ayuda de empresas del Reino Unido que aseguran sus negocios en la Argentina. Reitero el concepto, es para empresas del Reino Unido que aseguren sus negocios en la Argentina. La oportunidad de inversión en ese sentido será amplia. Cualquier empresa de los piratas que desee invertir en la Argentina podrá acceder a esta línea de crédito flexible que está entre las 4 más grandes para América Latina. Los otros países elegidos por los piratas son México, Perú y Chile. A cuenta de 4 inversiones que pretenden hacer en Chile, porque es un protectorado británico de la época de O'Higgins, y ellos manejan el negocio del cobre, porque Chuquicamata, el tajo más grande que tiene la tierra para sacar cobre, tiene solamente cotización en Londres. En la Argentina, porque la codician con las 9 invasiones que efectuaron. Y por otro lado, los otros países, el caso de México, vecino al territorio norteamericano, se debate hoy entre el ataque que le hace el loco Trump por un lado y el narcotráfico que tiene dividido a los mexicanos. Y Perú, donde el avance a través de las logias masónicas de los ingleses ha sido visible en los últimos años. En la hora 9 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El comentario de Ricardo Fierro. Gracias, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Mira, estoy entre ocupado y preocupado. Recién acabamos de dar una noticia de lo que firmó Caputo. Sí. Que es muy preocupante, que es un crédito para fomentar todos los negocios de empresas de ingresos en la Argentina y eligen especialmente, obviamente, la Patagonia. Esto que ha provocado la reacción de los veteranos argentinos que fueron a esperar a Pérez Esquivel y a del Sedín para criticarlos porque no son NN los soldados que murieron por la patria. Es decir, una cantidad de cosas que se mezclan y de pronto parecería que no ocurre nada y está ocurriendo todos los días algo que atenta contra el territorio, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, acá hay una política hacia Malvinas, hacia Inglaterra, que es de cambiar negocios por soberanía. Mira, el viernes pasado Clarín publicó una nota sobre la oferta del empresario Eduardo Elstein, del empresario argentino Eduardo Elstein, de nacionalidad argentina, para comprar la Falkland Island Holding, de la cual él ya es dueño del 2,54% de las acciones. La Falkland Island Holding manejó y maneja la economía y la vida política de las islas. Maneja el comercio, el petróleo, la pesca, es la aseguradora, inmobiliaria, transportes, turismo, servicios portuarios y la explotación de ovejas. Tiene 4.900.000 hectáreas de tierras, es el mayor terrateniente de las islas. Es decir, tiene el manejo monopólico de la economía isleña. ¿Quién es Elstein? Es el presidente y mayor accionista del grupo IRSA, de inversiones inmobiliarias, y CRESU, de inversiones agropecuarias, y es presidente del Banco Hipotecario Nacional. Al mismo tiempo, es vicepresidente del Congreso Judío Mundial, con sede en Nueva York. IRSA fue, o sea, esta empresa de Elstein, fue una de las principales financistas de la campaña del PRO. No lo digo yo. Lo denunció en su momento el que hoy es embajador macrista, Martín Lustó, quien afirmó que tiene IRSA tiene vinculaciones con el PRO y el gobierno de la capital federal. Y la prueba de ese hecho es que el representante de IRSA, el representante público de IRSA, es Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del actual jefe de gobierno de la ciudad. Ahora, Elstein hizo esta oferta para quedarse con la mayoría de las acciones de las Falkland Islas, con lo que va apareciendo, así como estos datos que vos has dado recién de los negocios con las empresas inglesas, la verdad de los acuerdos de Macri con Gran Bretaña, que es, le garantiza al colonialismo el abastecimiento de las islas, que es uno de los problemas que tienen los ingleses, a cambio de negocios, es decir, cambia soberanía por negocios. Desde ya esos negocios, como se ve, son de la familia y los amigos de Macri, como Elstein. De Elstein, dos cosas gruesas. Fue uno de los encargados de la privatización del Banco Hipotecario Nacional en 1997, o sea, en plena época menemista. Y fue acusado de los siguientes cargos: asociación ilícita, fraude en perjuicio por esa privatización del Banco Hipotecario. Perdón, tengo en mis manos, dice, suplemento del Nuevo Periodista, 6.700 deudores, lista completa de beneficiarios del Banco Hipotecario Nacional. ¿Te acordás? Cuando él se hace cargo de esa liquidación del banco, sí. 6.700 personas no pagan lo que debían. Ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es eso? Se quedan con las casas, entonces, sí, ellos. Claro. Ahora, entonces, por esa privatización está acusado de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, usura, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, malversación, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al comercio y la industria. El otro hecho del grueso de Elstein, porque siempre se oculta, no sé por qué ocultan que Elstein junto con Mindrin eran dos muchachos amigos, militantes de la juventud del PC en La Plata, en la vieja época. O sea, si perdóname, si ellos dos eran del Partido Comunista, Bulgaroni, ¿qué vinculación estuvo con la Rusia comunista? ¿Qué vinculación estuvo Bulgaroni con la Rusia comunista? No, bueno, él es testaferro. La sede de la empresa de Bulgaroni no está acá, está en territorio que era de la ex-URSS, y él tiene lo principal de su capital no está acá, sino que está allá. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque aparece en la revista Forbes como el argentino más rico del país, Bulgaroni. Y vos estás diciendo que esas dos personas que ahora quieren hacer un gran negocio de entregas de soberanía para negociar con las Malvinas, con los británicos, vienen del mismo palo. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí, sí. Que vayan de una punta a la otra y sean tan rápidos para hacer plata. Sí, hay muchos negocios, porque así como, fíjate, te agrego un dato más. Cuando estos chicos, estos jóvenes, Elstein y Mindlin, saltan, Mindlin, el CEO de Pampa Energía, de la juventud del PC, los contrata el millonario húngaro Soros, en la época en que Soros era el hombre que encargado de sacar de Rusia las fortunas que tenía el Partido Comunista Social Imperialista Ruso al extranjero, y a tres países fueron. El tercero no lo conozco. Los dos primeros eran Francia y la Argentina. Con esas inversiones viene Soros a la Argentina y compra, ahí es donde, digamos, estos muchachos saltan al estrellato empresario. Después Soros se va, las inversiones de y Elstein y Mindris insólitamente quedan como grandes millonarios, habiendo salido de donde salieron, y después Soros vuelve. Y ahora, perdóname, ¿podrían ser muñecos de paja que los manejen de otro lado? Y todo indicaría que sí. Mindrin es el CEO de Pampa Energía. El mayor accionista de Pampa Energía es el millonario inglés Lewis, el que tiene el aeropuerto en Río Negro, y ahora quiere construir otro. Y que es socio, y Macri, a través de testaferros, está en Pampa Energía. Macri y sus socios están en Pampa Energía. Es decir, que hay una pata inglesa y una pata rusa, lo que quiera, todo eso. Y eso, reconocen, parten de la base de reconocer que en el Atlántico Sur los ingleses son los amos. Y entonces no les interesa la soberanía. Por eso no les, y por eso dicen las barbaridades que dicen de la guerra nacional de Malvinas. Y lo que quieren hacer es negocio con los ingleses, y bueno, ustedes necesitan abastecimiento, nosotros les garantizamos abastecimiento. O sea que en esto también aparecería ahora, jugando Pérez Esquivel, un rol que favorece este tema. Es decir, mirá qué buenos que son, que dejan identificar a los muertos argentinos, etcétera, etcétera, y de paso, mientras tanto, se renuevan los vuelos, empiezan las empresas de baratas de low cost que van a volar a Malvinas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que es lamentable el viaje este que hizo este grupo de gente. A mí me parece, porque mucha gente buena, y creo que siempre hay algún bandido que mete a gente que no se debiera, como es, no se debiera hacer en estas cosas, ¿no? Y porque lo de negar el carácter nacional de la guerra de Malvinas no solo es una ofensa a la patria, sino que es muy doloroso para los veteranos de Malvinas, que reconocen su esencia, su naturaleza como veteranos en esa guerra nacional, en donde, bueno, se recuperaron las islas y después se la defendieron con heroísmo, ¿no? Pues sabés que yo leía la carta justamente de la presidenta de la Comisión de Familiares de las Islas Malvinas, de María Fernanda Araujo, sí. Y realmente dice algo muy interesante, dice, con ese criterio, dice, los que cayeron en el ARA General Belgrano, tampoco tienen tumba y tampoco son reconocidos, y claro, nadie se preocupa por buscar una ubicación, son muertos por la patria, y a partir de allí, dice, no se necesita identificar nada. Entonces, ahí estamos parados en algo que vos decís. ¿Vos crees que Pérez Esquivel fue utilizado por el CEDIN? No sé, digamos, no sé lo que piensa, él es un premio Nobel de la Paz, entonces lo mirará desde ahí. No sé lo que piensa, lo que sé es que comete dos errores básicos. Uno, que los Kelper son ciudadanos ingleses, la negociación no es con los Kelper. Reconocer a los 1500 Kelper que todavía quedan en las islas un derecho que no tienen. Al mismo tiempo, en el trasfondo de esto, la mano de ese gran simulador que es Macri, que está, porque por una sencilla razón, porque los ingleses quieren sacarse de encima ese símbolo de la soberanía argentina, que es el cementerio, y entonces entonces Macri lo adopta, siendo en realidad la pretensión de los ingleses, lo adopta como una posición propia y entra a maniobrar, y yo creo que ahí usa gente que no está bien informada, no sé, que tendrá posiciones sobre un tema que no son correctas, no sé, pero el gran maldito en esto es, el gran armador de esto es ese gran simulador que es Macri, que está haciendo todos estos negocios. Pensemos en lo siguiente: Elstein lo que va a hacer el cantinero de la base militar inglesa en Malvinas. Eso es lo que está negociando Epstein, ¿tá? Entonces, acá hay cosas muy gruesas, porque si vos la aprovisionás la base, si vos le das todos los elementos que necesita, bueno, los ingleses agradecidos porque se le está abaratando el costo de su colonialismo en Malvinas. ¿Y qué beneficio trae eso para la Argentina? Claro, seguramente para los bolsillos de Epstein, para las finanzas del PRO. Ahora, ¿y qué rol puede jugar el Consejo Mundial Judío, decir que vicepresidente del Consejo Mundial? No sé, desconozco eso, digamos. Habría que ver cómo es, porque el Consejo Mundial Judío iba a hablar siempre que iba a Nueva York la expresidenta Cristina Kirchner. Es decir, que es complicado, hay que ver cómo está el mapa, sí, el desordenado mapa mundial desde este momento, con todas las guerras que hay, ¿no? Y terminan invitando a Israel a Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo? Y terminan invitando a Israel a Sergio Massa. Sí, el tal viaje de Israel. Es decir, bueno, está el ataque de aviones israelíes a Siria. Es decir, acá, en este mundo, con numerosas guerras y cada vez más guerras, se van produciendo realineamientos que hay que seguir con atención para ver cómo se ubica, cómo se ubica Inglaterra después del Brexit. Ya antes lo anunciamos en esta columna, cuando se iban a hacer el plebiscito por el Brexit, dijimos en esta columna, es posible que triunfe, porque ya Inglaterra mandó una delegación con un almirante a la cabeza, un ministro a la cabeza, que vino y dijo, bueno, va a triunfar el Brexit, ¿qué posición va a tener la Argentina, cómo vamos a seguir negociando con la Argentina? Eso, que lo sabían todos los medios, lo ocultaron, pero eso ocurrió. Y entonces ahora viene otra, ahora porque ya tiene fecha la apertura de Inglaterra de la Unión Europea, y entonces ahora viene otra delegación de alto vuelo para negociar cómo va a ser la relación entre Argentina e Inglaterra. Y es un desastre, porque el desastre es que hacer negocios con Malvinas, la verdad que es una lacra. ¿Sabes por qué te pregunté lo del Consejo Mundial? Porque llama la atención que tanto el caso de Soros como el caso de los dos personajes de aquí puedan pasar de pertenecer al comunismo al capitalismo, y a lo mejor allí tiene que ver justamente lo que el Consejo puede ordenar, ¿no? Porque no te extrañe, porque ahora gobierna Putin, y Putin no es comunista. Putin está asociado con la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿Qué problema tiene en hacer negocios con antes era otra cosa, pero antes, mucho antes de que dejara, antes que cuando era socialista, pero desde Brezhnev en adelante, todos hacen, digamos, la política de Rusia pasó a ser negocios y guerra. Así que no pensemos con, digamos, que por ejemplo, cuando el PC argentino apoyó a la dictadura, que era un partido comunista, un partido revolucionario, un partido que quería el socialismo, no, era un satélite de la URSS. Entonces, de hecho, cuando los militares se ponen a enterarse de que Lanús se trabajaba en sintonía, que Viola trabajaba en sintonía con la Unión Soviética y que Videla también, casi no los creen y se pellizcan en la cárcel, ¿no? Claro, y yo recuerdo gente que por esa época se abrió y que no podía creer lo que estaba haciendo su partido, porque habían creído hasta ese momento que era un partido realmente revolucionario, que quería el socialismo, que quería una sociedad igualitaria, entonces no es extraño que a lo largo de todo este recorrido de muchas décadas se haya ido construyendo estos satélites. Algunos eran asociados, otros son directamente satélites, que empresarios, políticos, que son parte del dispositivo, vamos a decir así, del dispositivo económico ruso. En ese sentido, Rusia, la Rusia imperialista, adoptó el mismo camino que los ingleses. Los ingleses tienen muchísimo capital en la Argentina, pero vos vas a ver siempre un argentino al frente. Vos vas a ver que el nombre no es Falkland Island, el nombre es Pampa Energía, el nombre es Pan American, ¿sá? Entonces son nombres que a uno no lo hacen pensar en un inglés atrás, o en un ruso atrás. Está asociado el logro del negocio con los chinos, por ejemplo, pero también con los ingleses. ¿Cómo? Bulgaroni están asociados en un logro del negocio con los chinos, pero también con los ingleses. Sí, y bueno, porque ahí hay no sé qué va a pasar con Gran Bretaña a partir de con esto, el cambio de gobierno y la apertura de la Unión Europea. Sí, ya le pusieron fecha, ¿no? Definitiva la salida de la Unión Europea. Así que ya a fin de mes ya no pertenecen más. Porque ojo a lo siguiente, la línea de Putin es golpear a aislar a China. Y el enemigo es China, y coquetea con Rusia. Por lo tanto, no nos extrañe que, y ha puesto de jefe del Departamento de Estado al CEO de la Exxon, que justamente tiene inversiones multimillonarias en Rusia, frenadas por los castigos que había hecho Obama con Rusia por la anexión de Crimea. Mira, el 29 de marzo se van de la Unión Europea los ingleses y Gran Bretaña en general, aunque hay una discusión ahí con los escoceses, y el FBI está investigando en Estados Unidos actualmente la relación de Trump con los rusos por la denuncia que hacen los demócratas, ¿no? Sí, y al mismo tiempo Trump le dice, y vos Obama me interviniste los teléfonos a mí para la campaña electoral, parece un chiste, porque todos los mails están intervenidos por los que manejan los satélites. Todos los teléfonos son. Milani compró unas maquinitas ultramodernas que vos hablás y te reconocen la voz y saben que estás hablando vos, aunque hables del teléfono que público. Entonces, el mundo del espionaje ha cambiado todas las técnicas de seguridad que se usaban en el pasado. ¿Y qué pudo haber sido así? No me extrañaría en lo más mínimo. Y que Obama lo espió a Trump, tampoco me extrañaría en lo más mínimo. Si son así, si son piratas por naturaleza, Si no tienen principios, si son imperialistas. Cierro, la seguimos el jueves, que tenemos que hablar del 24, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Hasta luego. Un abrazo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, nació en Munro, provincia de Buenos Aires, el 21 de marzo de 1946. Falleció... Para, ¿en qué año? En 1946 nació. Entonces ya no era Munro. Ah, sí, 46, sí. Después le cambiaron el nombre, se llamaba Presidente Perón en 47. Claro. O sea, después Munro, le cambiaron el nombre, en esa época era Munro. Falleció el 26 de marzo de 1988, músico, multiinstrumentista, poeta y cantante, fue el líder de Los Abuelos de la Nada y autor de canciones como Himno de mi Corazón y Cosas Mías. Formó parte de la primera camada de los pioneros del rock nacional. Falleció solo 5 días después de su cumpleaños porque tuvo una grave infección estando internado para una operación de vesícula que lo llevó a la muerte. El doctor Pérez aclaró las dudas respecto a su muerte, afirmando que dicha infección en la vesícula biliar fue la causante de una infección generalizada que lo llevaría a su deceso. La muerte de Miguel Abuelo se produjo entre las de otras referentes del rock nacional post-Malvinas de la década del 80, como Alejandro de Michele en el 83, Luca Prodan en el 87 y Federico Moura en 1988. Miguel Abuelo fue cremado y sus cenizas tiradas al mar en Mar del Plata, en la zona donde se encontraba la playa nudista de Moria Kazán. Los encargados de la ceremonia fueron sus hijos, a los que se los conocía como por el seudónimo de Gato Azul, y su sobrino Chocolate Fogo, quienes cumplieron así con la voluntad de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, una figura del rock nacional, famoso con su banda Los Abuelos de la Nada. Y podemos escuchar un poquito de uno de sus temas, Cosas Mías. Fui a la casa del prelado, lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa.